el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono, la fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. La muchachada que le gritan gordinflona y arrugada. Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. La muchachada que le grita: necesitas tu planchada, da, al menos una respirada, da, así no escondes tu papada, da, con esa ropa desgarrada, da, ya necesitas tu planchada, da. Doña Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada, da. Mariquita luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. Con la muchachada que le grita: necesitas tu planchada, da, o al menos una retirada, da, así no escondes tu papada, da, con esa ropa desgarrada, da, ya necesitas tu planchada. Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada. Ya necesitas tu planchada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Super Libre. Y vaya manera de comenzar con Doña Mariquita y sus patadas voladoras. Así es que con ese ritmo, con ese gusto, Ana Gutiérrez les saluda en este micrófono. Después de que pues el jefe ya no quería darme trabajo, me mandó 2 semanas a descansar, no quería que yo estuviera participando con todos ustedes, pero como buena ruda y terca que somos, aquí estamos nuevamente en los micrófonos de Canal 58, agradeciéndole a todos ustedes que siga al pendiente de este programa, dándoles la bienvenida y bueno, invitarlos a que se queden y nos sintonicen a través del 580 de AM y por supuesto a través de www.canal58.com.mx. Disculpen ustedes si por ahí suele salir un gallito, si la voz se escucha algo rara, pero bueno, ya estamos aquí con el gusto de siempre. Y antes de continuar, pues presentar precisamente a quien ya no me quería dar trabajo, que es precisamente Botamán y que hoy viene pues muy de rojo. Buenas tardes, Jefa, a todo el público bienvenida y la verdad que una profesional, la Jefa, que después de ir al DF, mira lo que conseguiste, aparte de smog, mira, una infección bastante fuerte en la garganta, pero como una profesional y ruda, aquí estás, ¿no? Aquí estamos, Botamán, con el gusto de siempre. Muy bien, Jefa, bienvenida y sí, estamos muy contentos porque ayer, contra todos los pronósticos, hablando de fútbol, los Tecos se coronaron campeones al vencer el Correcaminos allá en Tamaulipas. Entonces, estamos muy felices. Están saliendo Tecos de donde quiera, no sé por qué será, pero bueno, vamos por Leones Negros el fin de semana. Vamos a ver equipos de alguna manera. Qué bueno que queda aquí en Guadalajara y va a haber 3 equipos ya en primera división. Es bueno para Guadalajara. Y se va a ir uno, ¿no? ¿Quién sabe? No sé si se vaya uno, pero bueno, vamos a ver qué sucede. ¿verdad? Son muchos rumores. Mientras tanto, déjame saludar allá al que está con allá ahí, como en la escuela, castigado en la esquina, hincado, el profe Víctor. Buenas tardes. Hincado, no más. Oh, entonces le dio, mira, el castigo. Oh, profe. Se emocionó, más bien. Castigo es fuerte. No, para que vean que estamos en vivo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una emisión más de Super Libre. Ya lo sabe, bueno, pues estamos a sus órdenes para que nos pregunten cualquier cosa, averiguarlo y demás. Y bueno, pues aquí estamos listos para llevarles a todos ustedes muchas noticias, mucha información y sobre todo alegría y diversión. Sí, hay mucha información, vamos a aprovechar esta hora porque después viene nuestro invitado, ¿verdad, jefa? Así es, el día de hoy, bueno, pues estaremos acompañados del Hijo del Solitario, que en un rato más estará por acá. Él tiene una nueva función aquí en Guadalajara, la cual se llevará a cabo en la Arena Jalisco el próximo viernes 30 de mayo, en el cual trae un cartel muy interesante, que ya con él hablaremos de esta presentación, hablaremos de los luchadores que vienen, de lo que está suscitándose también con estos luchadores. Más adelante hablaremos de eso, pero por lo pronto, ¿qué les parece si los invitamos a que asistan el día de hoy a la Arena Coliseo de Guadalajara? Porque hay un buen cartel, un cartel atractivo, donde pues lo mejor de lo mejor es que pues también podremos ver nuevamente ese duelo que el martes pasado se dio entre Ráfaga y Diamante Azul. El día de hoy, pues la gente del domingo podrá disfrutar nuevamente de eso, ¿no, profe? Así es un Ráfaga que me sorprendió realmente. En su lucha anterior sí tuvo algunas fallitas, pero bueno, en esta, de verdad, mis respetos porque se supo topar a un grande, un peso prácticamente completo, como lo es el Así Diamante es. Azul, y la verdad me gustó mucho esa lucha. Y bueno, pues este es un preámbulo a lo que va a suceder el próximo martes aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara, en el cual, bueno, pues se van a enfrentar por el campeonato. Pero bueno, estamos hablando de este domingo 4 de mayo, en la cual, bueno, pues en una lucha superestelar de Coloso, Super Porky y Diamante Azul se estarán enfrentando a El Terrible y Ráfaga, el cual, bueno, repetimos que el próximo martes, bueno, pues tiene que sacar toda la casta para poder retener. Y el campeonato de peso retener completo. Ese campeonato que ostenta Ráfaga. Completo. Así es. Y bueno, en la lucha super semifinal, en la lucha semifinal tenemos la presencia de Cachorro, acompañado del Gallo y León Blanco, que se enfrentarán a Evangelis Misterioso y Maléfico. Una lucha también bastante interesante, una semifinal que bueno, pues que trae luchadores estrellas del Consejo Mundial. Y bueno, pues en una tercer lucha tenemos un mano a mano entre Esfinge y Sádico, también una lucha muy interesante. Será ver a este Esfinge que cada vez va creciendo más y que le está echando muchas ganas, y bueno, pues esperemos ver una buena lucha. Y tenemos también otra lucha en donde el Brillante y William Rock se enfrentarán a Infierno y Demonio Rojo, una dupla ruda que a mí me gusta mucho. Repite, Infierno, qué bueno, ¿no? Porque la verdad, el maestro, se les merece estar ahí en carteleras, ¿no? Así es. Y luego también tenemos a Índigo y el Tapatío, que se enfrentarán a Joker, que reaparece nuevamente, me da gusto. Y Satara. Y en la primera, para arrancar las acciones, tenemos a Reiko en contra de Piraña. Pues ahí está, esa es la lucha del día de hoy, en la cual pues hay que asistir a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, también la Arena Jalisco tiene cosas interesantes. Hay un campeonato también que se llevará a cabo, un campeonato interesante en el cual, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, más bien, la Roberto Paz ayer vivió un duelo interesante con un campeonato, y el día de hoy en la Arena Jalisco también hay una lucha muy importante, pero ahí es cabellera contra cabellera. Así es, una lucha que, bueno, pues que ya se han venido buscando estos dos luchadores, que la verdad a mí me gustan mucho porque sé que le echan muchísimas ganas, y sobre todo, bueno, pues ya llegó el momento final de esta rivalidad, y en donde se enfrentarán el Príncipe en contra de Impacto Negro, en una lucha cabellera contra cabellera. Exactamente, vamos a ver qué es lo que resulta también de este duelo, en el cual, pues ya lo decías tú, lucha estelar, y la lucha semifinal también muy interesante, porque vaya campal que se va a armar ahí, ¿eh? Así es, tenemos una campal 4-4, en donde está Gran Misterio, Black Star, Pepe Aguayo y Rudy Santana, que se enfrentarán a Incógnito, Fumanchu, Pluma Negra y Hitman. ¿Cómo ves? Interesante, bastante interesante, y hay que recordarles que la Arena Jalisco, bueno, pues el día de hoy es la función a partir de las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche, con una entrada general de $50, muy accesible para que toda la gente vaya y disfrute de un ambiente inigualable como la Arena Jalisco, que está ubicada en la calle Gómez Farías número 1476, esquina La 56. Así es. Ya me lo aprendí, ¿eh? Sí, es mejor así la 56. Bueno, pues ahí está lo que se vivirá en las arenas de aquí de Guadalajara, que es precisamente la Jalisco, la Arena Coliseo. Y bueno, el próximo martes rápidamente también nos vamos con este martes de glamour, donde creo que tenemos una cartelera la cual se me hace muy atractiva y que yo sigo insistiendo, ojalá que algún día la gente de la Arena Coliseo le brinde una cartelera de este tipo, de esta categoría, a la gente de los domingos familiares, ¿no? Así es, una cartelera para un martes de glamour que también a mí desde que la vi dije, está llamativa, me gusta mucho, pero bueno, de alguna manera se las vamos a mencionar para que ustedes la escuchen y se animen para que por favor asistan el próximo martes a partir de las 8:30 a la Arena Coliseo, en donde para arrancar las acciones tenemos a Black Metal en contra de Acertijo. En la segunda lucha tenemos a Stigma, Smaker y Sky Kid, que se enfrentarán a Camorra, Sansón y Cuatrero. Esta vez Sansón y Cuatrero, bueno, pues vienen prácticamente ya no sin su tío. Ahora vienen solos, vienen ya ahora sí escalando sus propias sus propias bases para poder forjar ya un lugar en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, pues que de antemano pues ya lo tienen. En la tercera lucha tenemos a Black Panther y Cachorro, que se enfrentarán a Tiger y Puma. En otra lucha tenemos a La Máscara, Titán y Tritón en contra de Riper, Cráneo y El Felino. En la lucha semifinal tenemos una lucha de campeonato de peso completo de Occidente, en donde Diamante Azul se enfrentará a Ráfaga. En donde, bueno, pues ya comentábamos que hoy es un preámbulo de lo que va a ser esta lucha. Y sobre todo, bueno, la lucha estelar, tenemos a la reaparición aquí en la Arena Coliseo de Marco Corleone, que será acompañar de Rush y Máximo. Esta tercia llamada... El Buffet del Amor. El Buffet del Amor, así es, que se enfrentarán a los revolucionarios del infierno. Sí, son del infierno, sí, así es, Rey Escorpión, Pólvora y Dragón Rojo, una tercia también que se había perdido, ¿no? Ya pocas veces los hemos visto juntos, hemos hablado con Rey Escorpión y también él dice que pues no sabe qué es lo que ha estado pasando, que Dragón Rojo perdió su campeonato, que Pólvora también, y que él es el único en este momento que sigue pues ahí a la cabeza gobernando esta tercia. Vamos a ver el martes qué es lo que sucede, y bueno, pues mandarle un saludo a Rey Escorpión, que sabemos que siempre también está al pendiente. Andas nadando, ¿no? Pero ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que aparte de todo, bueno, pues sabemos que siempre que viene a Guadalajara, él cumple Botamal. Para él nadie le pone trabas. No, para nada, para nada. Al que le debemos un café es a nuestro amigo Polvo, la verdad. Sí, que el martes sería bueno, sería, ¿no? Sería bueno, sería el bueno. Sería interesante poder platicar con él con un cafecito. Nosotros queremos pagar el café, pero nos esconde. Sí, y bueno, hablando de esta cartelera, también algo muy interesante es que sigue el pique, ese duelo entre la dinastía de los Casas en contra de, pues, los laguneros de Blue Panther. El día de hoy veremos a estos cachorros, ¿no? Porque los cuatro, Black Panther, tanto Tiger, Puma y Cachorro, bueno, pues estarán enfrentándose. Vamos a poder disfrutar de eso. Y ya lo decía el profe Víctor, los hijos de Carmelo Reyes nuevamente aquí en Guadalajara, que ojalá muy pronto también la gente del DF los pueda disfrutar en la Arena México, en la Arena Coliseo, ¿no? Muy bien, son las 2:14. Antes de ir a la primera pausa, déjame presentarlo porque se está poniendo verde. Sí, no sé, que está cambiando de colores y no es camaleón. Aquí no ni arcoiris. Bueno, quién sabe. Eso yo no sé si es arcoiris. Doña Celia, está escuchando. Muy buenas tardes a toda la gente que ya nos está conectando. No necesito presentación, ya me dijo la jefa. Arcoiris, no más con un arcoiris. ¿Qué le pasa? Ya me está diciendo que soy pulpo, camarón, ceviche. Sí, jefa. Sí, jefa. Sí, usted se está llevando y ahora se va a aguantar. No, Paquito. Varios recados de la No. Porque obviamente... No. Porque si se hace la inocente, doña Celia, ¿para qué me dice? Porque obviamente lo estás diciendo al aire, Anita. No, un día tiene muchas cosas que nos pueden cambiar de ánimo y demás, ¿no? Entonces igual, o sea, yo veo un Paquito a veces sonriente, luego enojado, luego dudoso, por eso te digo, un arcoíris, pero no lo tomes por el lado así. Todos levantaron ahorita la mano cuando dijiste arcoíris. ¿Quisieron un autógrafo y demás? No, imagínate, por supuesto. Que yo no tengo. Paquito es muy rudo. ¿No? Completamente, y déjame decirle precisamente a la gente que anda en sus bicicletas, yo llego tarde ahorita, porque se le ocurren a unos niños andar en el carril contrario al macrobús, y mira, el macro susto que nos llevamos fue de que por poco se lleva entre las llantas a esa niña, y la verdad es que, señores, cuiden a sus hijos por vida de Dios, porque todos los que íbamos arriba, la verdad, traemos ahora sí que el alma en un hilo. Conté mal los hijos cuando andan en una bicicleta en esta ciudad tan peligrosa con sus automovilistas tan, ahora sí que desesperados, ¿no? Así es, y bueno, pues bienvenido Paquito, que el día de hoy pues también vienes con relevo. Aquí personal. Sí, aquí estamos viendo, pero bueno, por lo pronto vamos a la primera pausa y regresamos para hablar de todo lo que sucedió allá en México, porque vaya que fueron cosas interesantes. Eddie el guapo, Eddie el rudo, Eddie el único, viene en un rato más. Por lo pronto, pues allá Chavita Macías en controles y aquí en cabina Botamán. Así es que vamos a la pausa y regresamos. Ahora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas, con la muchachada que le gritan gordinflones y arrugas. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. La Cámara de Diputados, en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, invita al Diplomado Análisis Político y Reforma Política en México a realizarse del 5 de mayo al 10 de octubre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes e inscripciones del 1 al 30 de abril en el correo diplomado.cámara@gmail.com o al teléfono 5036-0000, extensión 58126. Cupo limitado. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. En Canal 58, este viernes y todos los viernes por la mañana, de 9 a 10, Núcleo Médico 58. Conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas, y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58, aquí en Canal 58. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 3613-2727-3613-3088. Saludos a Ceci, que nos está escuchando desde Ciudad Juárez. Un abrazote, mi querida Ceci. Bienvenida y gracias por cada domingo estar al pendiente de este, pues un programa hecho para todos ustedes. Un programa en el cual, pues siempre intentamos darles lo que ustedes están esperando y ojalá que siga siendo de su gusto, ¿no? Y hay más saludos, ¿no, profe? Lo intentamos, ¿eh? Así es. Pues un saludo para empezar para el Tapatío, que siempre está al pendiente de todos. Saludos, nosotros. Tapatío. Un abrazo. Un gran saludo para el Tapatío y un gran saludo también para Omar Martínez Mosqueda. Dice, un saludo a los conductores y gracias por las cortesías que me dio Botamani disfrutando de la lucha libre en vivo. ¿Hoy hay más? Hoy no tenemos porque Daniel Cruz se nos perdió, andar en Arandas todavía. Sí, ha de estar sacando la agave. Yo creo, todavía, si nos escuchas, Daniel, el público pide los boletos. Bueno, antes, ¿no tienes más saludos? Sí, claro que hay muchos más saludos. Jorge Luis Rosas Baltazar dice, hola, buenas tardes, ya estamos a la escucha. Saludos, Anita, bienvenida a la jefa. En cuanto nomás... ¿Qué? En cuanto nomás. Ay, profe. Te completo tu cheque. Por favor, cuando escriba clave, fuerte y claro, porque... Muchas gracias. Bienvenida y que ya está listo para pagarte con un cheque, así dice. Ah, pues ¿dónde recojo mi cheque, verdad? Que diga inmediatamente. Sí. Y bueno, desde la Ciudad de México dice Goliath Aro, un saludo para el gran Rudos. Sí. Super Libre está al aire, arriba los rudos, saludos a todos y aquí escuchando el mejor programa de radio de lucha libre. Muchas gracias y pues un saludo para Goliath. Oye, un abrazo a Goliath, que el domingo pasado fue su debut ya como luchador. Ah, míralo. Entonces, pues aparte de informarle a la gente a través del internet que tiene muchos seguidores, pues ya debutó también como luchador el domingo pasado. Oye, y una felicitación muy grande porque no cualquiera se sube al ring y... Peso y estatura la tiene el hombre, ¿eh? Sí, no, sí. No, peso completo, da miedo. Genio y figura. Entonces, pues ojalá que sea de los luchadores que dignifican la lucha y no que pues muchos nada más se ponen una máscara y suben al ring a dar pena, ¿no? No, entonces un abrazote, Goliat, y a seguirse preparando porque... Pues sí, si lo vas a hacer. Debe se prende algo. No, y además él defiende la verdad lucha libre. Yo creo que sí lo va a tener que hacer, como lo dice la jefa, ¿no? Hay que echarle todas las ganas. Porque, ay, esos que nomás se la pasan posando para el Face, bueno. Órale, chamaco. Bueno, y así también Ramón del Ángel Casillas nos manda un saludo. Dice: saludos a todos. A ver, no fuera. Y Último Guerrero seguirá esos pasos, Anita. Y si puedes, dar tu opinión rápidamente de la pelea de Mayweather. Bueno, en un momento más hablaremos precisamente de lo de Averno, de los rumores que están sucediendo. Y acerca de la pelea de Mayweather, bueno, pues yo simple y sencillamente quiero decir que para mí, el señor, como lo había dicho en las entrevistas, pues no se preparó, no salió concentrado porque no fue el Mayweather que yo he visto siempre. Y qué pésimo el boxeador argentino, ¿eh? El tipo de manera de pegar los golpes. No, qué bárbaro. O sea, daba pena. ¿Estuvo la de Julio César contra el pero, pero a final de cuentas, bueno, pues el money se lleva el triunfo, ¿no? Por decisión. Y esperemos que muy pronto sigamos disfrutando de más peleas. Bueno, yo no la vi, yo estaba esperando el resultado de los tecolotes, pero eso no la vi, pero tenemos más saludos. Así es, Juan Castillo nos manda saludos y saludos a todos. Ahora sí Juanito los estoy Castillo. Ahora sí los estoy escuchando. Paquito, nosotros mandándole saludos el domingo pasado y claro. ¿Y qué crees? ¡No los escuché! ¿Sí? ¡Ah, qué bárbaro! Por eso le pusieron ya hasta Pitbull. ¿Por qué? Tiene cara de perro, ¿qué le pasa? ¿Por qué Pitbull? Dije yo. No, lo que pasa es que fue al mar este Juanito y viene presumiendo que color. Mira, parezco camarón, mira, me dice que se quitó la camisa y nos presumía ahí. La verdad hay que ser honestos, no le vimos nada. No, el color siempre igual. Ha sido el mismo. Dice que no, mira, ando quemado, parezco camarón y no, y mira, la camisa no la aguanto, pues yo lo veo igual, Paquito, yo no sé tú si le viste algo extraño a Juanito. No, no, oye, y nos exigió el saludo, así es que mi querido Juan Castillo, ponte las pilas, mi hermano, porque una de esas te vamos a sacar canas verdes. Si no decimos al Carrillo que ya no te contrate. Saludos, mi Juanito, y no le cobres de más a la gente, por favor. Oye, no, ya rectificando aquí la escritura, dice, porque el burro sale de pasar. Ay, no, por Dios. Dice que en cuanto el jefe Butamán le pagó su cheque a Anita. Me quedé. Ah, ¿para poder regresar? Empeñé todo, ya no tengo ni para comer. Oye, ¿y hay más ahí, profe? Nada más. Bueno, déjame nada más rápidamente, Ceci Orozco dice... Anita, super profesional, un gran abrazo y estamos disfrutando el programa. Nos encanta escuchar juntos al equipo de Ensueño. Bueno, mi querida Ceci, un abrazote para ti. Muchísimas gracias. Y bueno, por acá también tenemos otro saludito de Lucha Libre Fans que, déjame nada más lo encuentro, es a través del Twitter, que por aquí lo tenemos. Pero si gustas mientras dar el saludo, mira, Botamán. Saludos para Andrés García, David Daniel Gómez y a Cuquita. ¿Andrés García? Sí, exactamente. Y no es el actor, es otro, ¿eh? Y no ocupa bombita este Andrés García. Que la verdad subieron con nosotros hoy en la mañana, vinieron a un programa, nos saludaron y dicen que escuchan cada 8 días Super Libre. Entonces les mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo de oso, pero bien sabroso. ¡Órale, chamacos! Ok, bueno, pues a Lucha Libre Fans le mandamos un abrazote. Bienvenido a nuestro equipo. Gracias. Y dice, es la primera vez que los oigo. Muy buenos. Mi querido Lucha Libre Fans, pues lo repetimos. Bienvenidos sean tú y toda la gente que te sigue. Esperemos que esto pueda seguir siendo de tu agrado. Y bueno, pues dice que es la primera vez que oye la estación y que manda saludos a los paisanos de Guadalajara. ¿Dónde está? Así es que es lo que estoy tratando de checar por aquí, porque es a través del Twitter y bueno, lo acabamos de checar. Bueno, pero donde quiera que te encuentres, bueno, un fuerte abrazo. Ahí está. Y ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos precisamente con esto que nos están preguntando, que es precisamente el caso de Averno, un tema que ya todo el mundo conoce, un tema que ya la gente pues lo vivió y lo tiene bien conocido, ¿no? Averno se despide del Consejo Mundial de Lucha Libre el lunes pasado, un lunes en el cual pues mismo el Consejo Mundial le anuncia exactamente y da las gracias a Averno por el tiempo que ha dedicado también su carrera dentro de esta carrera. Se fueron en buenos términos. Y bueno, ya era algo que la gente decía, ¿no? Que era muy probable que el domingo Averno no se presentara. Fue todo lo contrario. Se presentó a Averno como profesional, su última lucha dentro del consejo. Y ahora, bueno, pues estará alternando las funciones con... Bueno, se está presentando en México como Sin Cara. Pero creo que ahí Místico, Nacho, como usted le quiera llamar, tiene que cambiar ese nombre. Nacho Libre, ¿eh? Puede ser. No, porque también hay una chamba. Entonces, hay derecho de autor. Sin chamba o algo de alguna forma ya le han puesto. Pues mira, yo lo he mencionado en varios programas. A mí me gustaría conocer el punto de vista también de la gente que nos está escuchando, ya sea a través del Facebook, del Twitter o a través del 36-13-27-27, 36-13-30-88. Yo lo he dicho una y mil veces, ¿no? Místico, sin cara, Nacho. Ah, perdón, ya dijo que se va a llamar Juan López. Que le pongan Juan López, digo, entonces Juan López que se quede, ¿no? Pues se llame como se llame, el muchacho tiene talento. Claro que sí. Muchísimo. El muchacho nació con estrella, a algunos nos podrá gustar su estilo, a otros no nos gustará, pero a final de cuentas es alguien que la gente compra. Es alguien que la gente paga un boleto por ir a ver. Sí, claro. Y yo no sé, pues en este caso Sin Cara, porque se está llamando así en México, ¿qué está esperando, no? Para hacer su propio personaje, para no tener ya tanto problema con eso de que, pues, haya o no haya problemas con el nombre. Creo que sería tan fácil hacer su personaje, registrarlo y que no tenga ningún problema, ¿no? Por supuesto, eso es lo que nosotros antes también antes de que se lo gane la triple A. Sobre todo eso, ¿no? Que le vayan a querer buscar ya un personaje que le estén dando a lo mejor esa importancia adecuada. Él no necesita, el talento ya lo trae, eso se tiene con él. Y bueno, vamos, ya lo demostró en precisamente cuando estuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, como él lo decía, la gente no me quiere y viene a verme. ¿Por qué? Porque es todo un fenómeno. Sí. Una revolución que causó precisamente desde el 2005 que él aparece, realmente la gente lo compra, porque realmente así fue, los niños querían tener una máscara de Místico. Ahora, de alguna manera, eso es lo que le tiene que caer en claro, ¿no? Que el hombre no hace el luchador. El hombre es el que hace la máscara. Entonces, él debe de buscar ese personaje que ya de alguna manera lo siente en las bases, porque la gente, así se ponga como él dice, Juan López, lo va a ir a ver. Claro, y fíjate que aquí, bueno, pues a lo mejor podemos conectar este tema también, el caso de Místico, la nueva era, que bueno, el viernes estaba programado para presentarse en la lucha estelar. Hombre, sí, qué cuando iba rumbo a la Arena México, bueno, tuvo un accidente en moto y eso le trajo una grave lesión, que por ahí también lo publicamos, una lesión, exactamente, que este tipo de lesiones por lo general mantienen a la gente, pues, ¿qué te gusta? 6, 8 meses sí. Fuera, ¿no? Entonces, de por sí Místico no ha enganchado del todo con el público. No le ha ido muy bien con las lesiones. Exacto. No, y deja de las lesiones, el público. A final de cuentas, a Sin Cara, Místico, Nacho, también padecía muchas lesiones, pero la gente lo compraba. La gente estaba ahí. A este muchacho aún no alcanza a cocinarse, por así decir, toda esa euforia que el público le puede brindar, claro. ¿No? Tiene el equipo, tiene los movimientos, tiene las cosas que hace, pero el público no logra engancharse. Entonces, desafortunadamente, olvidándonos lo que es el deporte, sino la gente que hace la lucha libre, tiene muchos egos encima y no permite ir más allá. Yo cuando supe de esta lesión a Místico, empecé a maquilar mis ideas, ¿no? Yo decía, bueno, en lugar de que luchadores se vayan, en el caso de Averno, a buscar nuevos enfrentamientos, como dicen. Exactamente, en este caso que van a buscar esa rivalidad nuevamente, revivirla con Místico. La regó Místico al salirse de la forma como salió del consejo, no fue la forma adecuada, lo hemos dicho, salió por la puerta de atrás en lugar de salir con bombo y platillo como lo ha hecho Averno. Pero digo, si nos olvidáramos de ego, si nos fuéramos a darle el gusto al público, nos fuéramos a disfrutar de una buena lucha, de buenas rivalidades, creo que este sería un muy buen momento para que Místico regresara al Consejo Mundial de Lucha Libre y ¿por qué no? Volver a crear a ese ídolo que es que la gente compra y hacer más odiado a un Rush. ¿No? ¿Por qué no buscar nuevas rivalidades? ¿Por qué estar estancados siempre en rivalidades en las cuales, pues, hay que irnos con ellas para que la gente siga comprándolas, ¿no? Yo no digo que sea malo, porque igual la sigue disfrutando el público contra Averno, contra Último Guerrero, contra Black Warrior, pero creo que en este momento en el que Rush está en una cumbre en la cual también las miradas están en él, claro. Y vuelvo a lo mismo, te guste o no te guste, estás atento a lo que hace Rush, ¿no? imagínate ser aún más odiado por enfrentarte a un místico que es tan querido. No, creo que podría ser también una rivalidad. Hemos hablado el caso de Rush también, que pudiera ser algo muy llamativo el enfrentarse a un LA Park. Uh-huh. Por supuesto. Creo que también sería interesante. Y digo, hay muchas combinaciones que si en el Consejo Mundial, digo, hablando en general de toda la lucha, ¿no? Pero en este caso que nos atañe, que es el Consejo Mundial, creo que si se olvidara un poquito de egos, nos fuéramos a darle un poco más de gusto al público, a apoyar más al luchador. Les falta también utilizar mercadotecnia, perdón. Exacto. Creo que sería un buen punto. Es lo que yo opino, lo que creo, lo que he estado viendo cuando voy a México, lo que escucho de la gente. No sé qué ustedes opinen, compañeros, si están o no de acuerdo. Sí. Y lo más importante, no sé qué opina el público. No, es claro lo más importante, sí. ¿No? Que al final de cuentas el público tiene pues puntos de vista diferentes y vaya que en las redes sociales se ha... Ahora sí que he manifestado unos a favor, dos en contra de lo que ha hecho Averno. Digo, Averno, como bien lo dice la jefa, ya se fue por la puerta grande. Independientemente de que la prensa, algunos que estamos ahora sí que aprovechando precisamente micrófonos, cámaras y demás, no estamos trabajando seriamente con eso. Y a Místico, la primera generación de Místico, salió precisamente con un problema porque gente de la prensa estuvo notificándolo que se iba antes de tiempo, cuando él quería tratar las cosas de alguna manera. Fíjate que eso, Paquito, me hace recordar, estuviste presente, una plática que tuvimos con Místico. Así es. Y que nos lo confesó, ¿no? Claro que el perro habló conmigo, el hijo del perro Aguayo sí habló conmigo, pero pues no es el momento. No es el momento. Estuvimos platicando con él, un muchacho que a final de cuentas... De hecho, fue fuera de micrófonos, sí, Anita, fuera de micrófonos. De grabaciones y demás, porque él se quedó un rato ahí con nosotros y conversando. Y quiso confiar en nosotros. Exacto. ¿No? Platicamos como buenos amigos fuera de... Y nos contaba toda esa problemática que estaba surgiendo en el Consejo, precisamente porque muchos de los medios quisieron ganar una exclusiva que a final de cuentas lo perjudicó mucho. Sí, claro. ¿No? Y decía, pero es que no es el momento, yo sigo dentro del Consejo. Gracias a eso se adelantó de alguna manera esa salida y Místico salió como salió de la empresa, ¿no? No sé si sea correcto, pero prácticamente huyendo. Pues sí. Huyendo, no agradeciendo y demás, y ahí están ya las consecuencias, ¿no? Ya no dando la cara incluso a la afición, ¿no? Que pedía una explicación y que, bueno, pues... Exactamente, entonces pues vamos a ver qué es lo que viene, no sé, Botamán, profe Víctor, ¿qué opinas? Mira, cuando regresando al problema que tuvo el accidente que tuvo precisamente Místico la Nueva Era, sí me llegaron a pensar o llegaron a pasar mil ideas por mi cabeza, incluso una de esas donde yo decía, bueno, ¿por qué no regresar al Místico original, no? Porque pues lamentablemente sí nos duele mucho, sobre todo, bueno, pues yo sé lo que le está doliendo a su familia, lo que le pasó, va a estar inactivo durante mucho tiempo. ¿Seis meses o más? Quizás más. Y es, ¿más? Todo depende cómo le haya ido en la cirugía el día de ayer. Y es joven, yo pienso que sí. Se puede recuperar. Y bueno, pues ya sabes que trae una fractura tras otra fractura tras otra fractura. Entonces, pues, no sabemos. Ojalá que de verdad vuelva a poder pisar un cuadrilátero de la forma en que lo hace, pero de alguna manera, yo creo que el consejo aquí debe de estar buscando ya la probabilidad de abrir nuevas puertas. ¿Por qué? Porque la gente se le está yendo. La gente se le está yendo y así como se fue uno, se van a ir más, quizás. Sí, probablemente, no quiero los independientes asegurar nada. Pero de alguna manera, sí, acuérdate la desbandada que hubo cuando surgió AAA, o sea, se fueron todos. No, y antes, cuando hicieron antes del Torre de Cuatro Caminos. Entonces, aquí deben de pensar bien las cosas y acomodar y, bueno, pues pensarle en arriesgarse, el que no arriesga no gana, entonces... Pues, ahora, a ver, nos lo explicó rápidamente, mi querido Botamán, lo explicó gráfica y textualmente, yo me voy y quedo bien con la empresa, quiero enfrentar a otros rivales que son independientes y que es por eso que yo me quiero dar ese lujo para cuando yo ya no tenga nada que hacer en la lucha libre, diga, me enfrenté a todos los que yo vi como grandes luchadores, ¿no? Bueno, rivales, vamos a tener a nosotros a Javier Saizar, que ya está en cabina, mira. Eddie el guapo, Eddie el rico, Eddie el único. Bienvenido, mi querido Eddie, le tengo una sorpresita, mi querido Eddie. Bueno. ¿Ves? No, ya no escuchaste lo del arcoíris, pero al rato te lo explico. Bueno, vamos, son las 2:35, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58.

llegar y ver ese tipo de entradas realmente sí son lamentables y pobres, es que cambiaron de viernes a sábado y ahí hay una transición. No, y otra cosa muy importante, ayer pues no es por nada, pero había fútbol, y eso también son las semifinales, sí. La liguilla quita. Y era buen programa, digo, para precisamente poder programa. Asistir, era buen programa y no por estarle echando tierra ni mucho menos, al contrario, yo entiendo precisamente el punto de vista de cada persona, sí, y más cuando te dedicas a esto, pero sí, hay que llamar precisamente a Shiru Dragon y decirle las cuestiones de que la gente opine, como él decía, bueno, es que la gente también me puede dar su punto de vista, porque ha traído gente de otras empresas que han hecho pues trabajos regulares a buenos, ¿no? Muy bien, ahí está. Yo, bueno, si me permite nada más decir que en el caso que dice ahí Memo, el fotógrafo, habla precisamente de unos niños, por así decir, que suben al ring, ¿no? Ya había tocado yo este tema en programas anteriores, que he estado viendo que hay niños que están empezando a luchar y que les permiten que hagan esto. A mí, sinceramente, voy en contra de esas cosas. Creo que por muy preparado que pueda estar un niño en un entrenamiento, no lo está suficientemente para subirse a un ring, y mucho menos para, pues, digámoslo así. ¿En qué punto está nuestra lucha libre para decir que un niño hace mejor trabajo que un luchador profesional? Sí, le quitas credibilidad a la lucha. No. Entonces tú mismo le estás dando en la torre cuando quieres levantar esto y me sales con ese tipo de tonterías, ¿no? Mira, el domingo pasado los payasos estuvieron también haciendo algunos movimientos. ¿Quién? De la lucha libre. Los payasos que estuvieron en el ring de la Coliseo, bueno. Recordarás. Entonces, pues, ¿de qué se trata esto, no? De alguna forma hay que decirlo. Lo que pasa, mi querido Gonzalo, es que los chavos que están en las primeras luchas, sí son jovenzuelos, que no tienen ni físico, por decirlo de alguna manera, y se ven demasiado jóvenes, pero vamos, de alguna forma, no quiero decir que sean el relleno, pero son gente que están empezando en esto. Yo también, como tú, les digo, ahora sí que les exijo la preparación adecuada y que de veras se brinden arriba de un cuadrilátero, pero no quiero demeritar el trabajo de nadie. Hay gente de algunas otras independientes que también se han presentado, que la verdad entonces sí estamos hablando de que la lucha libre está en un deterioro total en cuanto a lo que no se les exige arriba de un cuadrilátero. Porque hay gente que, como decía yo, se la pasan en el Face de alguna manera, incluso llamándose de algunos sobrenombres y demás, pero realmente luchísticamente nos quedan mucho, mucho a deber, y vaya con los físicos también. Es como, por ejemplo, cuando dice el profe Sata, y con mucha razón, cuando un luchador normal, vamos a decir, ejemplo, pues ahorita se me ocurrió el Gallo, que no puede tumbar a su rival y llega la menudencia. La mascotita. Como, y lo tumba. Y dice, pues, ¿dónde está la gente? No, ni se la cree. Entonces, es con los detalles que deben de tener cuidado. Claro, ¿eh? Que sí. Exactamente. Muy, y bueno, que muchas veces nos equivocamos al decir, y esto lo voy a comentar para dar paso a lo que sucedió el domingo en la Arena López Mateos, que estuvimos presente en el evento de Chilanga Más, titulado La Última del Dandy, donde pues ya todo mundo sabe también el resultado de lo que pasó. ¡Traigo playera nueva! Sí, muchas gracias al Dandy. ¿Vamos 5-6-0? 5-6, no, ya, Paquito. No, ya es una goliza eso. Muchas gracias al Dandy y a su señora esposa Gina, que se portaron bastante bien con una servidora, así como la gente de la Arena López Mateos, la gente de, pues obviamente que estaba encargada de Chilanga Más, el señor Héctor Guzmán. Gracias por todas las facilidades y bueno, gracias por dejarnos trabajar como se debe de hacer, ¿no? Que a final de cuentas, no vas nada más a tomar fotos y presumirlas en Facebook con tus amigos, sino que ahí está la información a través de Fuego en el Ring. Y bueno, continuando con lo que les iba a comentar, hubo una lucha en la cual pues todos, absolutamente todos los luchadores subieron a la parte de arriba de la arena a López Mateos para lanzarse con mortales desde ahí, y la gente empezó a gritar, esto es lucha. Yo platicando con Michelle, la hermana de los Trauma, que por cierto le mandamos un saludo a la familia Navarro, ella me decía, es que eso no es lucha. Y yo coincidía con ella porque le decía, desafortunadamente ya cuando ves a alguien que se sube de la azotea, se sube de no sé cuántos metros y se avienta, la gente piensa que eso es lucha. No, eso es temerario. Eso es, pues, de locos, ¿no? Que te avientes y demás, pero para mí eso no es lucha. Y perdón para todos los luchadores aéreos que se ponen y hacen eso. Y creo que esto, pues, a final de cuentas sigue desviando lo que es la verdadera esencia de la lucha libre, ¿no? Cuando le toca salir a Black Terry para enfrentar a Aeroboy, déjame decirte que fue una lucha majestuosa, porque conocemos el estilo de Aeroboy. a final de cuentas, la gente les brindó dinero, hubo varias luchas en las cuales se llevaron dinero, pero esta la quiero tocar por la experiencia de Black Terry, el estilo de lucha libre del profesor y lo que maneja Aeroboy, ¿no? Un muchacho muy aéreo, que su mismo nombre lo dice, pero que aguantó los castigos del profesor y que a final de cuentas sabía responder, ¿no? Eso es lucha, eso es lo que se demuestra cuando un joven tiene la calidad y que no nada más es luchar aéreo, ¿no? Que tiene o no o tiene las agallas para lanzarse de una azotea, no, que ahí arriba del cuadrilátero tiene los conocimientos para poder dignificar este deporte que está tan lastimado. Cuando llegó la lucha estelar, que es precisamente la de Satánico en contra del Dandy, yo dije, ¿por qué los luchadores no salen a ver lo que en verdad es un luchador odiado? Cuando salió el profesor Satánico, la gente lo ovacionó, la gente lo reconoció con el grito de Satánico, Satánico, lo aplaudió, disfrutó el momento de ver a Satánico, salió el Dandy y pues obviamente también lo apoyaron, comenzó la lucha y el profesor Satánico salió ese lado infernal, ese lado maldito de un rudo que hizo que la gente lo abuchara. A ese extremo llegó el demostrar lo que era un luchador de verdad rudo, un luchador de verdad que se hace odiar con lucha, lastimando a tu rival, llevándolo a sufrir y no nada más porque sube y le caes mal a todo mundo, ¿no? Entonces creo que eso también te habla de una buena calidad. A final de cuentas, el profesor Satánico con la colmillada le gana al Dandy en su lucha con un foul y la gente comenzó a gritar fraude porque pues obviamente querían algo más, ¿no? Cuando piden una caída extra, Satánico tomó el micrófono y les dijo, perfecto, ¿quieren una lucha más? ¿Una caída más? Y la gente decía que sí. Para el profesor Satánico fue fácil decir, pues paguen, ¿no? Sí, entonces surgió más el abucheo. Sí, lo que me estaba platicando el profe Sata, que la gente decía que había fraude. Dice, pero por la no, manera como ganó. Sí, no, y aparte no, porque querían que más caídas. Y decía ahí, decía claramente que una caída en el programa. Y si quieren ver otra caída, pues paguen. Exactamente. Entonces, exactamente, lo platicando con el profe Sata. Muy bien contestado. En lo de que la gente estaba, pues como dices tú, primero lo aplaudió y después pues, lo estaba abuchando bastante. Sí, una lucha muy buena que, bueno, pues ahí estuvo precisamente esto en Chilanga Más. Un muy buen cartel donde, pues vamos a ir a la pausa y regresamos para comentar también dos que tres cosas que sucedieron que vale la pena que el público se entere y compartirles con ellas el éxito que tuvo Chilanga Más. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué tal amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa Super Libre en Canal 58. Les recuerda Ángel Blanco Jr. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo al negociador. Soy Ernesto Cordero. Los convoco a un cambio para mejorar y progresar. Es la lucha por nuestros valores y principios. Es la lucha por la unidad que necesitamos. Es momento de conjuntar voluntades. Es el momento de la unidad y el cambio para ganar. Este 18 de mayo, vota Ernesto Cordero. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! You. Regresamos aquí a Super Libre. ¿Qué pasó, jefa? ¿Qué te veo? ¿Te veo preocupada? ¿Qué tienes? No, al contrario, platicando aquí fuera de micrófonos con mis compañeros acerca de, para finalizar con el tema de Chilanga Más, bueno, decirles que hubo también una lucha femenil en la cual mucha tapatía, me dio gusto ver mujeres tapatías, saludar a Chica Tormenta también por allá en el DF, que le está yendo bastante bien. Y bueno, un abrazote para Chica Tormenta. Y Silueta, que le ganó a todas, le gana a gente como Chica Tormenta. Al final, con Princesa Sugei, una lucha en la cual yo dije, hasta aquí quedó Silueta. Y sacó la casta. Estuvo Estrella Explosiva, que a final de cuentas ella suplió a Zeusis, porque obviamente estaba lesionada, que saludamos también a Zeusis. Y bueno, otra de la situación, en el Consejo a veces, yo como aficionada y como amante fiel del Consejo Mundial, me da tristeza que no se valore a los verdaderos luchadores que tiene la empresa, ¿no? Que en ocasiones te arropen más de gente que ni el público te compra. Y hay uno en particular que el domingo se presentó en la López Mateos, que toda la arena coreaba su nombre, y es precisamente Demus. Demus 316, que, bueno, se presenta y fue la algarabía para el público, no dejaron de corearlo, a final de cuentas se lleva el triunfo. Era una lucha de parejas en la cual, pues, salió bastante bien. Que fue una lucha que no fue denominada de minis, ¿verdad? No, porque de hecho él no estuvo alternando con minis. Estuvo alternando con luchadores de talla normal, por así decirlo. Exactamente, entonces, un aplauso para Demus. Y ahí está también, exactamente. Gracias por leer fuego. Ay, pero nomás eso ya le hace buena chamba. Por favor. Estoy diciendo gracias por leer fuego en el ring, que por cierto, a toda la gente que pues ahí puede checar también toda la reseña de lo que sucedió, las fotos que estuvimos ahí tomando, que no soy la mejor fotógrafa, ni mucho menos, espero confiar en el trabajo de Gonzalo, ¿verdad? Mandilón. No quisiste ir. Perdón, sí, cierto. Pero bueno, ahí están las fotografías también. Solita. Y disfrutando, en verdad, si usted está en México, que es donde normalmente Chilanga Más se está presentando, no deje de asistir a estas funciones, vale la pena. Y bueno, en este momento está haciendo funciones también Chilanga, fuera de, y ojalá que un día la empresa, o hay que venderles la idea, ¿no? ¿Por qué no traerlo a Guadalajara? ¿Por qué no disfrutar de un Chilanga Más muy tapatío? Y ver qué puede surgir. De hecho, creo está de gira, sería, ¿no? Anda. Está de gira, por eso te comentaba, está saliendo ya, y creo que Guadalajara sería un buen lugar. Claro. Y que, pues yo levanto la mano como medio de comunicación para apoyarlos y hacer todo lo posible para que puedan estar por que acá. Que, por cierto, los primeros que sé que estuvieran ahí es, un saludo para Gus, un saludo para Marcos Arzate y para Miguel Rodríguez, que son... Cada que Chilanga Más es importante, ahí está Miguel Rodríguez, no sé si lo ubicas. ¿Y dónde dejas a Ana Gutiérrez? Y tú también, claro. Ya te digo, ya ve que va a seguir, te digo. No es cierto, no es cierto, pero bueno, un gusto siempre estar en la Ciudad de México. Hoy no pudimos ya estar por allá, ya fue mucho. No, ya aplácate, jefa, por favor, ya la gente está diciendo que ¿dónde anda la jefa? Te iba a decir que el viernes vamos otra vez. Vamos, ¡ay, profe! ¡Ay, mejor le digan nada! No, pues ya, acuérdate que jala más un par de razones. Jalisco. No, pero por cierto, les mandamos saludos, ya. Bueno. Un saludote, pero en verdad, para toda la gente del DF, si tienen la oportunidad, hay que asistir a la lucha libre en México, es una riqueza en este deporte, hay para todos los gustos, y en todas estas arenas siempre hay un talento que vale la pena ir a apoyar. En Coacalco, también regresa la función a Coacalco, entonces, es una arena tan épica, tan especial, que ojalá que la gente pueda darse un día la vuelta al DF y dar una vueltecita también por la arena. Como dice Mr. Niebla, ¿cómo dice Mr. Niebla? Bueno, ahorita le digo. Como dice Mr. Niebla, con este comentario, jefa, te decía que a mí me llegaron precisamente a preguntar y a decirme que había quedado a deber precisamente la lucha del Dandy contra el Satánico por haber fingido el foul. Desgraciadamente, pues yo no la pude ver, como lo está diciendo Ana Gutiérrez, ella estuvo allí. Y déjame decirte algo que sí es muy importante para la gente que estuvo quejando, es que pues hay gente que se la pasa de alguna manera ensuciando la labor de algunos elementos y no se vale que precisamente tengan hasta gafet de periodistas cuando en realidad no hacen su trabajo como debe de ser. Desinformando a la gente. ¿Tienen gafet de periodistas? Digo, de alguna forma te puedo decir que hay gente que pues pasa precisamente como prensa y no tiene nada que ver. Y cuando tú te dedicas precisamente a estar haciendo este tipo de labores y no hay más que una obstrucción, pues entonces quiere decir que algo está saliendo mal también desde allá, ¿no? Muy bien, tenemos un mensaje ahí, profesor, a ver si... Así es, no, déjame, te desbloqueo esto, ¿cómo se desbloquea? Bueno, pues nada más finalizar, decirte que no fue fraude por ninguna razón, porque los dos luchadores se presentaron, porque estaba pactada una caída, y porque si llamamos fraude a que el profesor satánico fingió un foul, pues toda la lucha entonces es un fraude, porque cuántas luchas no hay día con día que se inventan foul, que no son, y que a final de cuentas se lleva el triunfo, ¿no? La gente obviamente estaba molesta con Satánico, eso es real, porque el profe Satánico sacó ese infernal que conocemos, ese rudo número uno, y bueno, si mucha gente no conoce la trayectoria de Satánico, exacto, y te vas con una forma personal a criticar, pues ahí valió gorro todo, ¿no? Entonces, hay que asistir también a las arenas, hay que invertir también en ocasiones para ir a funciones que no nos cuenten y poder traer la información. Pero qué bueno que lo dices, Anita, porque precisamente estaban esperando que tú dieras esa información, o sea, de alguien que estuvo ahí, no de alguien que por teléfono alguien más quiere opacar de alguna manera, ¿no? Y ya por último, antes, porque si no, el profe no va a poder que denuncie. No fue tanto como ese jefe del foul. El profe Satán me dijo que porque querían otra caída. Querían más, y por eso el profesor Satánico les dijo, pues paguen. Sí, dice, más se me echó la gente encima. Pero fue no tanto por el foul, ¿eh? No, pero según propio palabras del Satán, me dijo, querían otras dos caídas más. Pero en resumen, volver a ver en vivo una lucha Satánico Dandy, créanme que yo vengo emocionada, vengo contenta de ver dos íconos como ellos, y más emocionada por el trato que te dan y por el regalo. No, güey, la mujer viene realizada, sí, ya hasta me puso un arco iris de colores. Gracias. De colores. Profe. Entiendo yo ya. Dice un mensaje, dice, hola, Super Libre, soy Carlos Arriola, excelente la guadañita de Anita. ¿Ustedes creen que en el Consejo Mundial de Lucha Libre va a volver a contratarse a Nacho Sin Cara? ¿Prefieren modificar el personaje aunque no pegue, Magnus? ¿O que el familiar de otro luchador haga el personaje que volver a contratar a alguien que se atrevió a abandonarlos? ¡Ay, profe! ¡No sabe leer! Sí, no, la verdad, tiene mucho ego la empresa, la verdad. Fíjate que, y es lo que te digo, no nada más la empresa, toda la lucha libre. Desafortunadamente, en toda la lucha libre hay muchos egos. Yo me he enterado de muchas funciones que por egos, que por cosas personales, se olvidan de lo que la gente quiere ver. Se olvidan de que también esto es un negocio y que también, exacto, les puede ir bien, y que pues desafortunadamente esto no pasa, ¿no? Yo dudo que Nacho pueda regresar al Consejo Mundial. Lo dudo porque quien está más sentido con su actuación son los jerarcas. Si los jerarcas dicen va, ¿qué importa lo que programación, lo que los gerentes y todo lo demás digan, ¿no? Si los jefes dicen, ahí va a estar. Claro. Y manda taquilla, les va bien, hombre, que vayan por ese lado, es lo un negocio. Que decía, al principio lo comentaba, imagínate el regreso de Místico, el original, o la primera versión, porque sigue siendo original. Sería un boom. Ahorita, ¿no? A final de cuentas es original. La gente se volcaría. Pero imagínate la primera versión de nueva cuenta en el Consejo. No hay que fingir, no hay que decir nada, y yo lo vuelvo a decir, yo amo el Consejo Mundial de Lucha Libre, soy un amante fiel de esta empresa, pero no me ciego a lo que está pasando, y creo que en este momento el Consejo Mundial necesita de alguien como Nacho, de alguien que esté ahí y que pueda reavivar a muchos luchadores también y pueda dar rivalidades nuevas, y yo lo vuelvo a decir, un rush. Sería interesante, la verdad que sí. Un volador. Sí, no, dejó muchos duelos pendientes. Sombra, Último Guerrero, tienen muchos luchadores ahí que puede hacer algo. Imagínate este Místico con un Titán como pareja, enfrentando a un Sombra y a un Rush. Creo que hay muchas cosas que pudieran ser, y yo les prometo que un día compraré un billete de lotería esperando ganarme el premio y poderles hacer funciones así. Bueno. Por eso el Dandy le dijo que era su pequeña... Un abrazo a Dandy, que hay una sorpresa que más adelante les diremos, y que ya esto, créanme, ya no se modifica en que siempre no viene, siempre se hace. Guadalajara tendrá la presencia del Dandy y estén pendientes de su parte. Muy bien, a ver, así, hola, profe. Bueno, el mismo dice, por eso mandé el mensaje, porque ustedes sí conocen del medio, y así como en otra arenita, no voy a decir nombre, unos chiquillos, así que aunque ustedes no den crédito, acabaron llenos de sangre. Y la comisión, también reconozco a jóvenes que sí están preparados, mis respetos. Sí, bueno, la comisión, hay que decirlo, no existe. Desafortunadamente no hay comisión, desafortunadamente bueno, Guadalajara perdón. También está mal. Este mensaje lo mandó otra persona, pero no dice nombre quién lo mandó. A lo mejor es Carlos Arriola, no, perdón. No, es diferente. Si ojalá, que nos pueda decir quién es, pero es interesante también su comentario. Y déjame mandarle un beso a Juan Castillo que dice, aquí estoy reportándome para que veas, Anita, que nadie me prohíbe. Yo sé que no, mi querido Juan. Ah, guaya, por Dios, vete a la Jalisco. Te manda saludos uno y lo mandas uno al virote. Te digo, Juanito, no. No puede al Carrillo, desde esta tarde, Juan, ya no trabaja. Ahora resulta que ya den órdenes. Mira, de cárcel, órdenes. ¿No? ¿Por qué no se ponen roñosas las cosas? Bueno, el que no se pone roñoso es el profe Sata, Daniel López, que lo vamos a escuchar con su palabra del domingo. ¿Qué te parece, Paco Espinosa? Sí, ya sabe usted que estamos al pendiente y como dicen allá en mi barrio, pues a echarle porque es domingo. Muy bien. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Superlibre, el número uno, Daniel López, el satánico. Hola, los saluda Daniel López y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. Pues bien, en esta ocasión vamos a recordar mi paso por el Toreo de Cuatro Caminos del DF. Cuatro Caminos ya desaparecido, en la cual se escribió una gran historia durante 16 años que duró precisamente conocida como la Cueva de los Independientes. Pues bien, en esa ocasión disputábamos la Copa Ovaciones. Participaban 16 luchadores, o sea, 8 parejas. Entre ellas estaban Dos Caras y Tamba, Villano Tercero y El Solitario, Enrique Vera y Aníbal. Brazo de Oro y Brazo de Plata. Por el Bando Rudo, Perro Aguayo y Satánico. Canek y Sangre Chicana. Scorpio y Babyface. Doctor Wagner y Ángel Blanco. Como se darán cuenta, pura estrella, puro consagrado, puro monstruo de la lucha libre. Pues bien, grandes duelos vivió la gente, muchas emociones, pero sobre todo, mucho profesionalismo de parte de los 8 parejas integrantes participantes en este torneo. Al final los ganadores fueron Enrique Vera y Aníbal frente a Canek y Sangre Chicana. Recordar es vivir. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Superlibre. El número uno. Daniel López, el satánico. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha Super Libre aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Espectaculares Televisivos, el medio más innovador y eficiente de la actualidad. Dele vida a su producto con las 8 pantallas más vistosas y llamativas de la ciudad, con una ubicación que le garantiza el éxito de su publicidad. Avenida Revolución y Rosales, ex Glorieta Pila Seca. Espectaculares Televisivos, el medio de moda. Anúnciese 3613-1551. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre aquí en Canal 58. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 36 13 27 27, 36 13 30 88. bienvenida a toda la gente que se está uniendo a nuestra segunda hora de programa. Y bueno, pues también agradecerle a Memo, el fotógrafo de las estrellas, que él fue el que nos mandó el mensajito de hace un momento, que pedimos quién era, ¿no? Quien se estaba reportando. Gracias por los comentarios de toda la gente. Y bueno, pues ya la gente nos conoce, ¿no? Que vamos y hablamos lo que vemos y no lo que nos cuentan, ¿no, Paquito? Por supuesto, ya viste que la gente está presente. Y con respecto a sus comentarios, bueno, pues es que es precisamente lo que nosotros les decíamos a todo el público. Pueden hacerse presentes precisamente con eso, que ellos den su punto de vista, pero es importante también eso, que la gente se arrime a nosotros para poder ahora sí que consultar y no dejarse llevar por chismes, argüendes y demás, porque eso realmente daña nuestra lucha libre, que de por sí ya tiene tanto daño. Bueno, ¿para qué le seguimos, no? Exactamente, Paquito. Y bueno, allá Botamán está mudo. No, es que iba a hablar, pero se quedó colorado, se le atravesó algo, ¿eh? ¿Te pone nervioso? Los tecolotes, que está muy colorado el día de hoy. Muy emplumado. Okay. Muy emplumado. Bueno, y tenemos invitadazos de lujo una vez más aquí en Super Libre. Y lo prometido es deuda, aquí está con nosotros ya el hijo del solitario. No, gracias. Buena tarde a todos sus radioescuchas y pues encantado de estar aquí otra vez, aquí con todos ustedes y feliz de la vida trayéndoles este megaprograma. Así que es. Lo prometido es deuda, ya es que le dijimos a toda la gente que íbamos a hacer una por mes, nos tardamos un poquito más por cuestiones de trabajo, ahora sí que mías, pero aquí estamos presentes. Qué bueno, ¿no, Paquito? Que lo que dice el solitario lo está cumpliendo y ahora un cartel que parece bastante atractivo. Así es, mira, no acompañado. Parece, no es. Acompañado precisamente del Indio Cherokee, de Transvesti y de Pepe Aguayo, que de alguna forma él tiene que venir a lavar su condena que le hicimos a la gente presente del sillazo aquel que le metió el engendro. Digo, de alguna forma no se le va a olvidar tan fácilmente, y a quien no lo tiene que explicar. Mi querido Pepe, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Y sí, por parte del engendro, el señor, ahora sí que hubo una intervención de él donde hizo que yo perdiera la lucha, pero mira, aquí estoy, ahora sí que esperando al engendro, que no sé por qué no llega, está citado, pero no viene el engendro junior, no sé si te vaya a venir con su papá, también agarrado de la mano para poder atender a lo que su servidor quiera. Bueno, el que sí viene agarrado de la mano de Botamán. No, ¿qué pasó con el señor, Indio Cherokee? Bienvenido al Transvesti aquí con ese personaje que usted ya sabemos que es calidad luchística. Gracias, muy amable. Un saludo a toda la afición de la lucha libre. Gracias por la invitación. Aquí no, presente es a todos. Señor. Ya te había dicho, a ver, Botamán, dale la bienvenida. No, bienvenido. Y bueno, alguien que también se lo había hecho ya presente de alguna forma y que lo íbamos a traer es al Indio Cherokee, un luchador independiente que ya tiene también su trayectoria. Y señor, bienvenido, ahora sí, por primera vez aquí a Canal 58. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, aquí estamos, su amigo Indio Cherokee. Pues ahora sí, mi querido Botamán, estamos rodeados precisamente de una saga de luchadores que como independientes han hecho mucho. Así es, ahora sí, platícanos con el solitario este cartel. Sí, no, la verdad que como estábamos comentando, lo prometido es deuda, traemos otro megacayonazo, ¿verdad? Promociones Golden Tirado, trae... Trae esta ocasión, traía en la lucha estrella, traía Octagón, Aníbal Junior y a Pepe Aguayo para enfrentarse a Fuerza Guerrera, Ángel Blanco y Engendro Junior. Esa es la lucha estrella, ¿no? La lucha semifinal es por la revancha, es el campeonato mundial de peso completo junior que lo tiene aquí un servidor. Soy el campeón ahorita actual de la WWA. Y el retador es Sin Caras Junior. Le vamos a dar otra vez la oportunidad para ver si esta vez me lo gana, ¿no? ¿Por qué sale este duelo, de campeonato? Porque sale. Lo que pasa es que ese campeonato estaba vacante y el número uno era yo el retador y el número dos era Sin Caras Junior. Entonces, gracias a Dios y gracias al entrenamiento que lleva uno y todo, lo pude ganar yo. Entonces pues él estaba diciendo que no le gané bien y todo, pero pues le gané en medio del ring, ¿no? Con un suplés olímpico y pero le estamos dando aquí la oportunidad otra vez para que no ande diciendo que el solitario no le ganó bien, ¿no? Uh-huh. Y también traemos una lucha superestrella de lo mejor que hay de exóticos aquí en Guadalajara, Jalisco y yo digo que en la República Mexicana y en otros lugares del país, ¿no? Traemos a la Dalia Negra, traemos a Transvesti, con su ballet Bin Laden, Y y traemos a Antoine para enfrentarse al Gran Kenut, Indio Cherokee y Príncipe Azteca. O sea, Gran Kenut que estuvo aquí en la Coliseo, ¿no? ¿Es el mismo? Sí, es el mismo de la Coliseo. Pues ahora sí que los de la Coliseo ya no le quisieron dar trabajo, pero aquí la empresa del Solitario está agarrando lo mejor de la baraja luchística uh-huh. de aquí de Guadalajara. Y pues no se podía quedar fuera de este cartel, la verdad. Y luego en la lucha tercera viene siendo, bueno, los exóticos, para Gran Kenut, Indio Cherokee y Príncipe Azteca, eso ya lo dije, ¿verdad? Sí. Ok, la segunda lucha es Apocalipsis y Demoledor para Master Terror y Arlequín. Y en la primera lucha estrella tenemos a Platino y Halcón Rojo para Maverick y Voltron. Excelente programa. ¿Cuándo es esto? Esto es para el 30 de mayo. Ah, todo bien. Viene siendo viernes. Uh-huh. Nos vamos viernes a cambiar ahí en la Arena Jalisco igual, pero ya viernes. En viernes a las 8:30 empezamos arrancamos con la función. Quisimos agarrar el viernes para que se diferencie de las promociones de Golden Tirado, uh-huh. que es un servidor, y las promociones de la Arena Jalisco. Oye, que por cierto, también a mí me llama mucho la atención esta cartelera, la lucha estelar, digo, toda es muy atractiva, pero en la lucha estelar, ¿cuánto tiempo tenemos sin ver a Octagón y Fuerza Guerrera aquí? Sobre todo una rivalidad que también marcó mucho en la lucha libre. Sí, no, la verdad que estamos captando gente que no haya venido aquí a luchar, uh-huh. y menos a la Arena Jalisco. Como tú lo comentas, tiene añísimos que no viene Octagón y Fuerza Guerrera. Sí, Fuerza Guerrera. Una rivalidad que marcó también. Entonces, ¿no? La verdad que sí, es otro cartel, es otro megacartel que traemos, sí. que pues no le pide nada al pasado, ¿no? La verdad que este también está completísimo, traemos exóticos, traemos un campeonato, traemos pues Octagón y Fuerza Guerrera, o sea, con eso es garantía, ¿no? Es garantía. Y lo demostró el cartel pasado, como dices ya, Soli, porque la gente se dio cita. ¡Hombre! Y vaya que se quedó gente afuera, ¿eh? Sí, no, la verdad que se quedaron como de 80 a 100 personas afuera, gracias a Dios. La verdad no habrá manera de quitar las láminas para asomarse. No me dejaban en paz, mi querido Soli. No, pues la verdad que es el resultado de un trabajo bien hecho. Sí, de la entrega total también de todos mis compañeros. Porque cuando vienen a trabajar con el Hijo del Solitario le echan los kilos, le echan el extra más, ¿no? Porque yo sí le pido, porque queremos hacer una empresa en grande, mi Paco, ¿va? Estamos empezando, viendo los detalles, uh-huh. los errores, todo, ¿va? Porque empezamos a hacer una empresa en grande, ¿no? Ya se está trabajando en eso, ya se está registrando la marca de Golden Tirado, ya se va a hacer una página para empezar a hacer funciones de lucha libre para que nos conecte aquí los señores promotores, ¿va? Y vamos a vender carteles, vamos a vender luchadores, ¿va? Hay un proyecto muy bueno, grandísimo, que también les quería comentar, Ana, y a todos ustedes, o sea, que viene la cosa en grande, ¿no? Viene la cosa en grande, el Solitario se va a tirar ahora sí que en grande. Ahorita está aprendiendo de los errores, de todo, ¿me entiendes? Para darle lo mejor que se merece la afición de Guadalajara. Digo, porque la gente de alguna forma que se hizo presente nos decía, oye, yo estuve esperando al Soli para tomarme una foto con él. Al final, ¿no? Al final. Pero le digo, es que, a ver, yo no quiero disculpar al Soli que él no, que se disculpe. Simple y sencillamente. Pero no estás enojado, ¿verdad? No, señor. Ya te conozco. En primer lugar, vele bajando, o sea, ¿por qué gritas? No estoy gritando, señor. Ya llegó la mamá, perdón. Mami. No llegaba mi estrella Engendro. Pero es que están escuchando al Engendro Junior. Papá, como quieras, pero ya sabes quién soy yo. Dice que te ayudó tu papá ese día, que por eso le ganaste. Tuviste miedo, no pudiste ganarme bien. Ya estaba por vencerte cuando entró tu padre a ayudarte. No, nomás fue de él. Fue una prueba de los Engendro. Es todo, Román. Es que no tienes que hacer pruebas, demuéstralo arriba del ring. ¿Te lo demostramos? Por favor. Bueno, Paquito. Pues esto está llenando. Oye, sí, la cabina está llena de luchadores. No es televisión, si no se dieron cuenta. Precisamente como yo le decía al Engendro Junior, No, le ayudó su papá, Paco. No, espérame. No lo involucres más porque Pepe aquí está a mi lado. La cosa es, Oli, que precisamente, como tú dices, son cosas que se van a tener que visualizar porque la respuesta del público era mucha y todos querían una foto con su ídolo. Sí, no, la verdad que de antemano le pido una disculpa si no los atendí como es debido. Exacto. Pero la verdad como yo soy el que estoy organizando ahí la función y todo, entonces tenía salir, entrar, o sea, checar todos los datos, ¿verdad? Porque si no lo hago yo, entonces no se le puede dar la calidad luchística que se merece el público de Guadalajara. Exactamente. Entonces, además, les pido una disculpa al público, pero ya esta Botamán. Ya Botamán, ¿verdad? Esta vez va a haber tiempo para todo porque te digo, va a haber una organización de primera clase, de ahí primera está. Clase. Fíjate que en su momento lo mencionamos, que era muy difícil, obviamente, estar trabajando como luchador, estar como promotor, estar checando también a tus elementos, que no faltara nada, y estar al pendiente de quién entraba y qué pasaba, ¿no? Entonces, en su momento lo dijimos también, no por justificarte, sino que simplemente sabemos cómo es también este negocio. Y sí, algo que comentábamos también, que la Arena Jalisco permite esto, ¿no? El saber que sigue existiendo ídolos, que la gente pues se acercaba hasta ustedes en el momento de salir, y creo que esa cercanía de luchador con el público también es muy importante. Sí, no, aquí en esta empresa todos los compañeros, todos los luchadores tienen que atender a la gente, ¿no? Es a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, pero digo, esa ocasión fue que pues yo andaba ahí haciendo todo, pero digo, de antemano les pido una disculpa y pues ya llegaron más de mis estrellas. Estrellas y... A ver, vamos aquí, transvesti, primera vez que vienes a Super Libre. Así es. Aquí en Guadalajara sí, pero hemos trabajado en varios países y estados de la República. Siempre hay una primera vez, pero cuéntanos precisamente lo que tú hiciste ya, porque fuiste alumno también del Diablo Velasco. Ah, claro, yo me inicié también en la Arena Coliseo, mi maestro Diablo Velasco, Gran Cochís. Sí, yo vengo desde el 90, 92. Exactamente. ¿Cómo que de 1810 están diciendo acá? Sí, lo que pasa es que ya son hijos míos. Defiéndelo, Botamán, defiéndelo. La por la primera colección del Coliseo de Roma con los Leones. Sí, verdad, para mí es un gran honor estar aquí con todos estos compañeros nuevamente, sí, y volver a trabajar. Y para que se den cuenta que esta mamá de ustedes sigue siendo el número uno. Y hay leche para que no traguen lobo. A ver, cuando respondes, tú vas en contra de él, ¿qué dices sobre eso? No, ya está anciana esta mujer, le voy a llevar un bastón ese día para que se pueda subir al ring. Mira, recuerda que yo platicaba precisamente con el público, el Indio Cherokee tuvo un problema precisamente con él, realmente fue la manzana de la discordia, porque pues él se tuvo que hacer, ahora sí que lidiar con su compañero de bando, precisamente un Indio Cherokee, y las cosas no salieron bien. ¿Por qué se la disputaron o qué? ¿Se lo disputaron? Pues de alguna manera la gente decía, mira lo que ocasiona el transvesti. Así es, mira Indio, yo te reconozco como un luchador que eres, pero siempre vas a estar a la sombra del transvesti. Como rudo, como técnico. O sea, sigue siendo atrás. Mi hijo. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de eso? A ver. No, ¿cómo atrás? Además, déjate claro ese día. El problema que hubo fue que el otro luchador tuvo envidia de mí, que le estaba poniendo una arrastrada a esta vieja ya decrépita, y se enojó por eso, y me quiso quitar el lugar. Pero por mí no hay problema. Si quiere mano a mano, lo que él quiera, estoy a sus órdenes. A ver, pero otras veces, ¿por qué estás hablando así? ¿Porque traes a tu hijo aquí, a tu lado, al Antoine? ¿Por eso estás gritando, vociferando o qué? ¿Cuál es el problema o tu detalle? O sea, si te volteas a ver, hay puros rudos. Nomás está la Antoine, Transvesti y la Pepa Guaya, o sea, no sé. No, señor, ¿cómo? ¿Cómo la Pepa Guaya? Mira, tú, Engendro Junior, eres un compañero que habla mucho, demasiado, ¿sí? Si Antoine es uno de mis compañeros y dices que es mi hija, quiero que te sepas que no has visto bien, porque hay un gran luchador técnico, ¿sí? Que de él vas a tragar, y es el solitario. Ah, mira, bueno, para saber si es un gran técnico, pues ahí tengo una lavadora, ¿no? Pues para que empiecen, o sea. Y ves, Paquito, funcionas, que reparan. Segunda, pues no necesito de hablar tanto, sino que ya se los demostré, bola de mugrosos, ¿no? Y aquí, donde quiera, para empezar, ya aquí les traigo a el Indio Cherokee, Príncipe Azteca, y la gran novedad, que traemos al gran Kenut. Sí, eso sí lo quiero recalcar de la nueva contratación que adquirimos, que es el gran Kenut. La verdad que sí lo estábamos buscando a ese personaje. La empresa de Golden Tirado, que es un servidor. Estábamos contactando ahora sí que a la estrella de la ex Coliseo, ¿no? Porque él, si se dan cuenta, él trabajaba en la Coliseo. Sí, claro. Y la verdad que nos da mucho gusto recibirlo aquí en la empresa. Estoy muy, muy contento de que haya aceptado nuestra invitación. Y la verdad que va a ser una de mis cartas fuertes, gran Kenut. Ok, vamos a presentarlos después de esta pausa comercial, porque vamos a ver si no nos regañan. Jefa Ana Gutiérrez, ¿qué te parece? Pues Eddie el guapo allá está. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. Después de organizar elecciones con legalidad y certeza, garantizar la competencia equitativa y dar a los ciudadanos su credencial para votar, la reciente reforma político-electoral nos fortalece. Hoy, evolucionamos y somos el Instituto Nacional Electoral, con la misión de consolidar los procesos electorales en todo el país. ¡Súmate y participa para lograr el México que todos queremos! Para más información, visita www.ine.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Si tienes una pequeña o mediana empresa y quieres ser proveedor del gobierno de la República, esta es tu oportunidad. Asiste del 12 al 14 de mayo a Expo Compras de Gobierno y conoce todas las adquisiciones que el gobierno de la República hará en 2014. Tu PYME también puede venderle al gobierno. Regístrate en comprasdegobierno.gob.mx. La Secretaría de Economía te invita a convertirte en proveedor del gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha Super Libre. Regresamos 3:24 minutos, Paquito, a invitados de lujo que estamos aquí. Completamente en vivo, mi querido Botamán. No son grabaciones. No, porque ya ves que luego hay una gente que dice que nosotros estamos haciendo los programas grabados porque obviamente ellos no pueden venir. Aquí estamos completamente en vivo y bueno, para muestra un botón, Antoine, muy rosado el hombre, pero presente ya aquí con su máscara rosa. Así es, señores, pues muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio que nos brindan a nosotros los luchadores, los exóticos sobre todo, y aquí estamos poniendo la mano en alto. ¿Por qué dice tu mamá? ¿Por qué dice que es tu mamá o qué? Es mi madre, el transvesti es mi madre adoptiva, estamos al 100% con ella, ¿verdad, madre? Es correcto. Así es. Los colores se identifican plenamente. Rosados. Claro, claro. El calostro, pues bienvenido, digo, pues ¿cuál así es, soy su hija la más nutrida de todas. No lo puede negar. Bueno, sí, está precisamente. Y otro que no puede faltar y que ya dijiste tú, ahorita regresamos con él y tú lo estás haciendo precisamente con un exótico. Botamán, nomás aclaro, digo, porque tú ibas a regresar con Gran Kenut, sí. Un elemento que ya conocemos de gran tonelaje y que bueno, pues esta tarde ya presente en Super Libre. El monstruo. Sí, muchas gracias. De antemano les agradezco la invitación al programa. También aquí al señor Solitario, la invitación a su empresa. Y pues aquí estamos al 100 echándole todo. Y un saludote a toda la gente que nos está escuchando. Un gran abrazo del monstruo asesino de 128 kilos. Aquí estamos echándole y pues para adelante. A puro romper, ya saben qué. ¿Cómo ves, Paquito? No, impresionante, ¿no? Bueno, impresionante el hombre, porque ya lo viste, el tonelaje lo trae ahí muy bien puesto. Y vaya que se le... Ahora sí que el hijo del solitario está haciendo las cosas cual debe de. Y yo sé que algunos que nos están escuchando, Soli, van a querer venir y decir, oye, pues yo quiero pertenecer también a tu empresa. ¿Qué hay que hacer para estar con ustedes? Saber luchar. Por lo que hay que hacer es tener la capacidad luchística para estar en esta empresa. Y pues ve, y si tú te fijas, todos los luchadores que reunimos, un servidor y el Engendro Junior, ¿va? Porque el Engendro Junior es mi brazo derecho de esta empresa. Claro, resulta para que es tu brazo derecho. No, perro, pues que Pepe Aguayo, o sea, pues. Ahora resulta que es el que lo limpia. ¿Cómo que lo limpia, Paquito? Que le dice, vamos al baño. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué la ayuda, Engendro. Ahora te entiendo. La verdad que estoy muy contento de reunir a toda esta gente, porque es lo que lo mejor de Jalisco, es lo que está aquí presente, ¿eh? Digo que gracias a Dios tuvimos la contratación de Gran Kenot, que la verdad que eso es algo muy bueno para la empresa. Antoine y todos los presentes, Príncipe Azteca, Gran Cherokee, si tú te fijas, todos los luchadores que traemos no están hechos al vapor. Es grande el indio, pero tiene papeles. Entonces, traemos desde la primera lucha hasta la lucha estrella pura gente que viene a dar ahora sí que el corazón arriba del ring, y pues pura gente que no está hecho al vapor ni mucho menos, ¿no? Y pura gente que viene a desquitar, ¿me entiendes? Viene a darle al público ahora sí que lo que se merece. Aquí en esta empresa nos venimos a golpear, venimos a hacer lances, o sea, todo el trabajo que debe hacer un luchador profesional. ¿Es la primera vez, Antoine, que te presentas en la Arena Jalisco o ya te habías presentado? Es la primera vez que nos vamos a presentar en la Arena Jalisco con el señor Solitario. También es la primera vez que trabajamos y esperando que no sea la última. Y que la gente nos responda, que vaya ese día, ese 30 de mayo a las 8:30 de la noche. Ahí los esperamos porque viernes 30 de mayo los esperamos porque va a ser un muy buen cartel. Muy buen espectáculo, y aparte pues traemos cosas aparte como edecanes, luz y sonido, pirotecnia, o sea que no se ve en cualquier otro lugar. Algo que también me gustaría hacer énfasis y subrayarlo, que si a la gente le gusta la verdadera lucha, donde se pegan de veras, donde nos damos con todo, y donde hay bestias arriba del ring, dándose como se dan las verdaderas pinches bestias, ahí vayan el 30 y ahí los esperamos. Porque si quieren ver lucha, ahí nos vamos a dar con todo y les vamos a dar aquí a las señoritas que tenemos enfrente. Porque pues, aunque se lleven las medias, pues nos van a servir nomás para ahorcarlas a las pobres, ¿eh? Pues se llevan unas medias muy reforzadas, porque si no, imagínate, ¿no? Ay, de lengua me como un taco. Nos comemos un taco Dalia Negra, el transvesti y un servidor. No. Lo que son exóticos y lenguas no me gusta nada en la misma oración, ¿eh? Nada en la misma oración. Así carnita, que... buche y nenepil, pero como lengua. También Paco, también Paco se come un taco, también. Que de lengua y que de vasitos y que de... No. Eso déjamelo para después. ¿Para después? Ok, el 30 te lo doy. No. Si no, tu mamá. Si no, tu mamá. Si no, Dalia Negra. Lo que quieras. No. Que la gente marque para que vean qué es lo que quieren. O sea, que de veras quieren que nos demos con todo. No que estén ahí con sus... Ay, sí, dame un beso. Sácate, órale, vamos por allá. ¿Quién lo pidió? No, nadie lo pidió aquí. A ver, ¿acaso el Príncipe Azteca lo quiere? El Príncipe Azteca está muy tranquilo. Buenas tardes. Aquí llegando, muchas gracias, muy agradecido por el espacio. Veo a muchos compañeros, excompañeros, tiempo sin verlos. Y me encuentro aquí un nuevo exótico también que... Se ve muy, muy rosado y muy dadote el muchacho, ¿eh? Muy rosado y muy dadote. Esperemos que así nos brinque bonito en el ring el día 30 de mayo en la Arena Jalisco. Muy contento, muy agradecido con Solitario, con Engendro, y aquí estamos para echarle ganas. Muchas gracias. Oye, eso el hijo Solitario, Paquito, me lo dijeron hace rato, el arcoíris, ¿por qué será? Ha de querer ser hijo del transvesti. ¿Por qué le dicen el arcoíris? ¿Por eso está serio? Todavía podemos cambiar la programación, Paco. No. Mira, la jefa de negra, estamos a la negra y tú entras ahí en esta. El pelo ya lo tiene, la finta la tiene. Nomás le falta el color rosa. La peluca y el caminado están igual, ¿eh? No, bueno. Oye, si no podemos quitar al Bin Laden. Ey, ya va. Habían hablado de un ballet. Oye, ¿estarías tú bien como ballet? ¿No te lleva entre el arcoíris allá? Pero la jefa que se refería a que vengo de colores diferentes, me quiero botar. No, la jefa está de acuerdo, no seas barbero. También te da permiso, no, sí. Mire, doña Celia, ya está escuchando cómo la jefa me está involucrando en este tipo de sentimientos encontrados. No, yo no te estoy involucrando, son ellos mismos que quieren verte. Pero fue este desgraciado, ¿estás de acuerdo? O sea, tú le estás dando las alas a que este mequetrefe, que ahora supuestamente... Paquito, ahorita le decimos al Engendro para que borre un exótico y tú entras ahí, para que borre Dalia Negra. Que entre en lugar de Bin Laden. Pues no sé si ladren, pero bueno, vamos a ver qué nos depara precisamente el destino, porque bueno, no más una cosa, Soli, te digo, necesitas abrirle porque la gente se va a dar cita. Tenemos casi un mes precisamente para darle esta difusión y que la gente se haga presente en viernes. Sí, en viernes, la verdad que sí, hay que recalcar eso. Empezamos las luchas en viernes ahí en la Arena Jalisco. Es viernes 30 de mayo a las 8:30 de la noche. Como dijo Antoine, va a haber luz y sonido, edecanes y pirotecnia, ¿no? La vez pasada quiero pedir una disculpa a toda la afición que acudió ahí a la Arena Jalisco. Porque no fueron las edecanes. Estaban, no fueron las edecanes porque a una que iba a ir a las edecanes la mataron en la mañana. Entonces la verdad que pues ya no se pudo hacer nada, pero fue por causas de fuerza mayor y es una cosa cierta, ¿no? Entonces, pero esta vez pues no va a pasar eso. La verdad que tenemos ahí un patrocinio muy bueno que nos van a mandar unas chavas muy preciosas. Y la verdad que va a estar completísimo el evento, ¿no? Luz y sonido, pirotecnia, decanes, lo mejor de la baraja logística de Jalisco, Gran Kenut, la verdad que estoy muy contento es con garantía, la contratación. ¿No? Si son podólogas, yo voy. Con la contratación de Gran Kenut y de todos los compañeros también aquí presentes. De Antoine no lo conocía, pero se ve que tiene muy buena estampa y... ¿Te gustó? No. Lo que pasa es que yo sé reconocer. Sí, Paco, Paco, ¿por qué creen que lo tengo al lado? Botamán, y también hay que recalcar. No, quita la mirada, velo. No se te olvide que el visto bueno lo da el Engendro Junior. El visto bueno, acuérdate. Exactamente. La mano ya viste, hija, cómo eres ahorita la exótica del momento. Se están peleando ya por ti, hija. Ya se están disputando, me siento halagada. Tú no te preocupes, tú te vas con la Pepa Guaya. Oye, pero lo que me preocupa, que Paco le sigue hablando al micrófono, pero no es, oye, ese no es el micrófono, ¿eh, Paco? No. Oye. Estamos acá compartiendo micrófono. Pues sí. Si quieren nos salimos de la cabina y los dejamos solos. No te preocupes. ¿Por qué Pepa Guayo? ¿Por qué Pepa? Tanto coraje, tanto odio le tiene a su servidor. Sí. No sé qué tanto le corroe, pero el día 30 te voy a demostrar, Engendro. Espero y el solitario me brinde la oportunidad de que le nieguen la entrada a su padre, que no haya intervención por parte de su padre, por favor, para poderte demostrar quién te va a ganar. Esta ocasión no va a haber nada de eso, Pepe Aguayo, te lo garantizo. Te vas a enfrentar contra el Engendro, ahora sí que cada quien que saque ahí sus armas que tenga, va, y yo sí quiero recalcar este pique que surgió entre Pepe Aguayo y el Engendro. Pues aquí estamos para darle a la gente lo que pida, ¿no? Si en un tiempo no muy lejano, pues este pique se va más a grande, entonces vamos a ver qué hace la empresa para darle gusto a toda la afición. Yo este 30 de mayo yo voy con todo, solitario. Eso te lo confirmo, voy con todo contra el Engendro. No sé, ahora sí que lo que quiera el señor, máscara, cabellera, no sé, lo que vaya a salir, adelante. Pero sí, eso sí te lo recalco, espero y no puedas brindarle la entrada al Engendro padre para que no se valga de sus artimañas con su papá, sino que me demuestre arriba del ring bien que sabe ganar y que sabe pelear. Porque ese día, yo ya esa lucha ya la tenía ganada. Intervino su padre y por eso perdí. Ok, vamos a tomar eso en cuenta. Oye, no va a entrar ya tampoco el Engendro, y luego tú no puedes entrar, al carrillo no te deja entrar, o sea que no, la arena Jalisco. Tengo también cómo colarme por ahí. Pues, sí, con los exóticos. Claro. Vamos a una pausa y regresamos. Mejor dale, Villedi. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, super libre, aquí en Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ruta 58, el derrotero de la ciudad en una hora. Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, aquí en Canal 58. ¡Sube, chofer! Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Es natural que con el tiempo los billetes se deterioren. Un billete conserva su valor si está sucio, manchado o deslavado, si está incompleto y tienes más de la mitad, o si se te rompe y lo unes con cinta transparente. Pero tu billete ya no valdrá si unes dos o más pedazos de diferentes billetes rotos o si lo pegas con cintas adhesivas de color. Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten y en su caso, te lo cambien. Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. El Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca el Premio Nacional Finanzas Públicas 2014. Los estudios se recibirán hasta el 30 de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Los trabajos de los ganadores se publicarán en la revista Finanzas Públicas y recibirán una bolsa de 300 mil pesos a repartir. Visita el sitio www.cefp.gob.mx. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre. Aquí, en Canal 58. This ain't a song for the broken hearted. Regresamos, amigos de Super Libre, y tenemos saludos. A ver, profesor. Así es, dice Goliat Bearo, dice, saludos al solitario, rudazo. Jesús Ávila, solitario, haz un cartel con tu padrino el Dandy. Guadalajara, ni yo, quiere quedarse sin verlo luchar por última vez. Pedro Olveda dice, saludos, un saludo a todos, menos a uno, él sabe. El Sopilote Vengador Flores dice, saludos al Indio Cherokee de la banda del Sopilote y a todo el staff, aquí nosotros en un convivio con tortas ahogadas, esos sopilotes. No. ¡Móchense! Nomás antojando nomás, la gente, por fin de Dios. Uno golpeado, ustedes no invitan a... Raspado sobre todo, mi como Tamán. Dice el Tapatío, saludos solitario Junior, Pepe Aguayo, Indio Cherokee y a la novia de Botamán, transvesti, de su amigo el Tapatío. ¡Ah, Tapatío! ¿Qué pasó? Aquí está su hija, me va a regañar. Ramón del Ángel Casillas dice, Cherokee, un luchador muy bueno y temperamental. Pregunta, ¿luchó enmascarado? A ver. Sí, en mis inicios sí alcancé a luchar enmascarado. Ah, pues ahí está, con pregunta contestada. Bueno, y por acá también, desde el DF, dice, me está gustando mucho su programa, la primera vez que los escucho. Saludos desde el DF, su amigo Ángel González, esto es de Lucha Libre Fans. Y no, gracias. Por acá también dice Ernesto López, a ver si es cierto que el solitario se juega la máscara con el santo o es puro dicho. No, pues el solitario no es ningún dicho, lo que pasa es que pues ya no aguantó el hijo del santo, le metimos unos sillazos entre Elia Park y un servidor, y y ahorita está lesionado de la columna, y la verdad, el santo ya no va a volver a luchar, porque yo estuve indagando, porque yo le dije, ¿sabes qué? Pues retírate con dignidad, ¿no? Juégate la máscara con el solitario, para que no dejes a la gente a medias, ¿no? Yo estoy dispuesto y encantadísimo de la vida de llevarme esa máscara a mi vitrina, ¿no? Nomás que se dé el valor, ¿no? Que sea su última función, porque ahí sí, si es su última función, va a ser su última lucha y su última función, y me voy a quedar con la máscara. Muy bien. Oye, dice... Goliat es de la Ciudad de México, el que nos está comunicando ahorita. Ah, no, un saludo muy, muy, muy afectuoso, gracias. Hasta la ciudad del DF. Miguel Rojas dice, saludos Super Libre, es un gusto saber que Gran Kenut ya por fin va a luchar, ya que en donde estaba no lo supieron aprovechar y nada más lo mandaban con los payasos a jugar. Mucha suerte. Solitario, usted muy bien por la variedad en la lucha libre aquí en Guadalajara. No, pues muchas gracias, le agradezco al chavo que nos está ahí escribiendo. Y ya saben, de aquí para adelante estamos acá en la empresa del solitario. Como les digo, si de veras quieren ver, o sea, madrazos, vayan a vernos. Sí, aquí la verdad, digo, estamos muy contentos con todo este programa, megaprograma que estamos presentando, Paco. No le pide nada al primer programa, la verdad que traes Octagón. Sí, Fuerza Guerrera que tiene. Fuerza Guerrera, entonces es un megaprograma, traemos a los exóticos, traemos a Gran Kenut, traemos al Indio Cherokee, a Príncipe Azteca. O sea, puro luchador de calidad que sube al ring y da el máximo, da el 100%, no el 100, el 200%. Y aquí, como te digo, o sea, está escogida la gente, ahora sí que, ¿me entiendes? con pincitas para escoger a todos los elementos, lo mejor de Guadalajara, y como te repito, he estado muy contento de haber adquirido a Gran Canut, que la verdad que en la arena Coliseo no lo supieron aprovechar, porque es un luchador que tiene un fisicazo, que me entiendes, que, sí, claro, que es un rudo, que le gustan los golpes, y la verdad que la empresa del Solitario hace una invitación, que aquí están las puertas abiertas, ¿no? para el que quiera ingresar acá con nosotros, que no los aprovechen en las otras empresas. Aquí sí les vamos a dar su lugar, y aquí sí los vamos a aprovechar como es debido. Mira, aquí para acabar el comentario del Solitario, lo que se está tratando es de darle a la gente, pues, la verdad, la verdadera lucha, ¿sí? Eres luchador, pues tienes que demostrarlo, ¿no? Desde tu presencia, claro, hasta el ras de lona, lo que sabes hacer, ser tu trabajo. Y aquí se le está dando de vuelta oportunidad a compañeros que en sus tiempos han sido estrellas de la Jalisco y que son estrellas de otras arenas, pero se les está dando una oportunidad, y estamos organizando un programa que la gente de aquí de Jalisco conoce de Guadalajara, y pues donde vamos a batallar, ¿no? Nosotros tratamos de dar el 1000%, ser los mejores, y pues la gente ya lo vio la otra función, ¿sí? Así que ahora va a ser lo mismo, ¿sí? El programa va a ser diferente, viene desde la primera un cambio total, pero con gente que sabe trabajar, que es profesional y que se va a entregar al 100%. Algo. Te decía precisamente, perdón, Canut, porque dime. Había gente, pues, algunos independientes que me preguntan, oye, ¿cómo van a hacer casting o demás? Le dijeron, mira, la verdad es que ahora sí que te tienes que contactar con ellos directamente y tener una trayectoria, porque digo, no es fácil nada más llegar y treparte un ring, como hay tanto joven que de repente piensa que esto es la lucha libre, ¿no? Sí, claro. Algo que me gustaría aclarar, que me gustaría decirle mucho a la gente, que pienso que hablo por todos los compañeros que estamos ahorita dentro de la empresa, que el Solitario está pensando en las funciones y todo, para gusto de la gente, porque desgraciadamente para últimas fechas y como está la lucha libre, se hace para beneplácito del luchador y beneplácito de los promotores. Exacto. Entonces ahora se está pensando en la gente, o sea, como que quiere ver la gente, ok, entonces eso le vamos a dar, ¿no? ¿Quieren ver esto? Ok, esto les ponemos. ¿Quieren ver aquello? Esto lo vamos a poner. No quieren, como que el promotor, a esto no me conviene porque, ay, es que esto, lo otro, le jalamos, le estiramos. No le habla aquel, la gente, pues de todos modos la gente va. O sea, la gente, de todos modos, todos ahí llegan. No. Aquí se está pensando primero en la gente y pues ya después ya vemos lo demás, ¿no? O sea, si la gente está contenta, va a seguir volviendo, va a salir con buen sabor de boca. Y eso, claro que se los aseguramos aquí en la empresa del Solitario. No, y otra cosa importante, perdón, es que la gente de aquí de la Arena Coliseo que nos ve, son los mismos carteles siempre, los mismos carteles, las mismas, o sea, lo mismo, y aquí hay variedad en eso. La verdad que, pues hay que darle variedad a la gente. Esta ocasión, la vez pasada trajimos a Mines, esta ocasión traemos a lo mejor de los exóticos aquí de Jalisco, ¿va? Traemos, o sea, pura estrella pura estrella aquí en Jalisco, lo mejor de la baraja logística de Jalisco, la verdad que la está ganando la empresa del Solitario, y muy contento con este megacartel, para invitar a la gente, ¿verdad? el 30 de mayo, que viene siendo viernes 30 de mayo a las 8:30. Viernes, a las 8:30 arrancamos la función, como dijo Antoine, va a haber luz y sonido, pirotecnia y unas bellísimas edecarnes. Uh-huh. Y modelos. Y pues modelos, Paquito, modelos, ¿cómo no? Ballet. Poquito, ¿por qué? Y el ballet, y el ballet, que el ballet de Paquito, ballet ya no va a ser, Bill Lyon, va a ser Bill Paco. Bill Paco Arcoíris. Jefa, ves todo lo que le provocas a este. Bueno, objeto. Yo que no dije nada. Puerta grande, oye, jefa, ya ves lo que provocaste. O sea que ya el gato que cuida ahí de Arena Jalisco ya no me va a decir absolutamente nada. ¿Está usted escuchando, señor gato? Digo, es que el otro le dice que es el patrón. Es el patrón, al Carrillo, por favor, respétalo. El patrón es el gato de Angora. Paco, tú vas a entrar de un lado y Botamán va a entrar del otro lado de ballet, no te preocupes. Pepe, gracias por participar. Oye, Pepe, mándale un saludo a tu primo, debe estar escuchando el programa. ¿Qué se está escuchando? Sí, sí, sí. Para mi primo Daniel, la vaquita rock, saludos. Ahí está, siempre escucha el programa. Seguro ahorita se va a comunicar más a ver que sí. Oye. Me encargo. Oye, Solitario, bueno, tenemos muy pocas oportunidades de ver carteles, aquí en Guadalajara de esa magnitud. Pero bueno, yo le pregunto a Gran Kenud cómo se siente de nueva cuenta después de estar un tiempo ausente en el cuadrilátero. ¿Cómo bueno, se siente? Seguía luchando, pero no. Bueno, ya, sí, sí, sí. Muy así es, pero ¿cómo se siente de nueva cuenta por estar precisamente en un cartel de esta magnitud? Pues mira, muy contento, como les comentaba desde hace rato. Algo que sí queremos aclarar, que nunca nos alejamos del ejercicio, nunca nos dejamos de estar ahí entrenando y demás, porque el tiempo que no estuvimos arriba de los cuadriláteros nos dedicamos a estar dentro del gimnasio para estar un poquito mejor, brindarle mejor calidad a la gente, tanto en la lucha como ahora sí como de vista, ¿no? Así que el Gran Kenud de hace un año, pues ahora ya lo van a ver un poquito más renovado, un poquito más seguro de todo lo que hacía antes, porque al final de cuentas esto es lo que nos gusta, ¿no? Arriba del cuadrilátero es, demostramos lo que hacemos, demostramos lo que nos gusta, y pues si quieren ver la verdadera identidad de Gran Kenud, vayan el 30 de mayo, ahí los esperamos. Bueno, a destrozarlos. Bueno, las dejó calladas. A ver. Así me gusta, señoritas. Digo, también, Paco, ahí disculpa, Paco, no te preocupes. Paquito. Algo que me gustaría aclararles también, que le estamos diciendo de decanes que van a ir a decanes de verdad, ¿eh? O sea, no nada más. Paquito, no, Paco, Paco, no. De veras, van mujeres. No, para todos los cuates que nos están escuchando, de verdad, no nada más venos. A los que quieran ver eso de los exóticos, pues también valen, ahí van a estar, ¿no? ¿Alguna urgida? ¿Por qué me estás quitando los créditos? También Botamán tiene urgida, o sea, por vida de Dios, no puedes hacerle eso. ¿Cuáles son los teléfonos de aquí? Digo, pues si ocupan algo, hay que llamarme a Paco, por favor. 36-13-27-27, 36-13-30-88. ¿Qué te parece, Paco, si vamos a una pausa comercial para regresar al que casi... Así es ya, para llegar, ahora sí que a finalizar este programa, donde estamos casa llena completamente de luchadores. Ok, vamos a esto y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Visita Guanajuato, disfruta de sus tradiciones, recorre sus ciudades patrimonio de la humanidad, enamórate de sus pueblos mágicos y saborea su excelente cocina. Ven y vive una experiencia única en el destino cultural de México. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. ¿Qué tal, amigos? Les habla el hijo del Rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Escasez y mala calidad del agua son una realidad que enfrentamos los mexicanos. Por eso en el Partido Verde reformamos el artículo 4 constitucional para que sea un derecho el acceso al agua limpia y de calidad para todos. Por una mejor calidad de vida. Partido Verde. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos de Guadalajara? Los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. Regresamos a Música Super Libre y hay muchos saludos, Paco Espinosa, compañeros. Daniel Gómez dice saludos a todos los invitados. Ramón Vázquez dice saludos para todos y los invitados, en especial para los exóticos. Gracias, Ramón. A ver, ¿qué le dice a nuestro Ramón? Mándale un beso a Ramón. Gracias, Monchito. ¡Ay, Moncho! Somos muchos. Está sortudo, Moncho. Y luego, José Luis, saludos a todos. Saludos al solitario. Y a Pepe Aguayo y a todos los invitados, gracias, en especial. Gracias. No, gracias. Anita también. Muchas qué amable, gracias. Gracias por el saludo. Oye, y hablando. ¿A qué? Antoine. Ay, ando con todo hoy. Con todo, tu mamá, aquí te está dando suerte. Gracias, José Luis, un saludo. Oye, y hablando precisamente, continuando con esta función para toda la gente que nos está escuchando, ¿cuándo salen los boletos a la venta y dónde los pueden conseguir? Mira, vamos, van a estar a la venta ahí en la Arena Jalisco, uh-huh. a partir yo creo que como del, vamos a hacer, viernes y sábado ya empieza la preventa, ahí en la Arena Jalisco, sí. Okay. Porque ya también la gente está reportando que si va a haber boletos gratis a través de Super Libre. Sí, no, claro está, sí, no, vamos a regalar cortesías. Ahorita no me los traje porque todavía están claro. En proceso, todavía falta tiempo, pero sí vamos a regalar aquí para toda la gente dos pases dobles y para el próximo domingo se los traigo hoy aquí. Okay, para que estén dos pases dobles para que ya los estén, para que ustedes hagan la dinámica. Y y yo se los traigo sin falta para el próximo domingo que venimos aquí a darles un poco de molestia. No, ninguna. Un gusto. Tenemos aquí pocas veces la oportunidad en Guadalajara de ver carteles de esta magnitud. Mi pregunta es, ¿alguna vez veremos al Hijo del Solitario enfrentarse a Aníbal Jr.? Pues si la gente quiere un mano a mano con Aníbal Jr., sí, cómo no, pertenece a la empresa de Golden Tirado también, también trabaja con nosotros y esta ocasión lo traemos en la lucha estrella. Así es. A lo mejor a lo mejor se va a llevar una sorpresita también del Hijo del Solitario, como no. Puede ser que existe sí. La rivalidad. Pues sí, no, es una realidad ya de antaño, que yo pues también quiero esa máscara en mi vitrina. Y pues nomás que se anime, ¿verdad? Nomás que se anime Aníbal Jr. y yo encantadísimo de la vida. Oye, y otra de las cosas también que a mí me gustaría preguntarte, ¿tienes pensado en estas funciones incluir lucha libre femenil? Sí, cómo no, sí, ahora sí que, como dijo mi gran Kenot, vamos a traer variedad, la otra vez trajimos a los minis, uh-huh. Esta vez vamos a traer a los exóticos, y para la próxima vez vamos a meter a las chavas, porque ya lo están pidiendo aquí con ustedes y la verdad que pues nos debemos a la afición y a la afición hay que, como dijo que no es aquí no es el promotor de que tú me caes bien, ¿me entiendes? Que él me cae bien, que no, aquí viene toda la gente, está escogida porque vale como ser humano, vale como persona, como luchador profesional, y es lo más importante, y es lo que el público quiere ver. O sea, la verdad que es un esfuerzo que estamos haciendo para recabar todo lo mejor de la baraja luchística de Jalisco, ¿no? Y aquí está presente, la verdad que yo me llevé una sorpresota a ver a todas estas estrellas de la lucha libre aquí en Jalisco. La verdad que estoy contentísimo de tenerlos aquí a todos. Fíjate que eso es importante porque al inicio del programa eso hablábamos, el ego que tanto daño hace a la lucha libre, porque a final de cuentas si no eres mi compadre, si me hiciste algo y demás, no me importa el público, no está porque a mí me hizo algo personal. Y lo hablábamos al inicio del programa y a final de cuentas te olvidas del público que desea ver a los luchadores ahí con esas rivalidades y demás. Y ahorita que tocan ese punto, creo que estamos en la misma sintonía y qué bueno que lo menciones así para que el público sepa que las rivalidades o los luchadores que quiere ver, pues obviamente en estas funciones aquí en se algún lo vamos momento a presentar, se puede dar, ¿no? Aquí vamos a estar presentando todos los comentarios que llegan con ustedes a la radio y todo. La verdad que los tomamos muy en cuenta en esta empresa y tal así que también vamos a traer a la despedida del Dandy por unas cuestiones de trabajo personales mías, no se logró hacer ese evento, pero está contemplado, ¿eh? Está contemplado de traernos al Dandy, de traernos a Máscara Sagrada, viene pura lluvia de estrellas, estrellas, también ya tenemos a Wagner ahí formado en la lista, tenemos a Tinieblas Junior, ¿me entiendes? Y otras estrellas por ahí que eso sí me lo reservo para que una sorpresota. Les tenemos una sorpresota ahí, ahora sí que inmensa, la empresa del Solitario y pero para empezar tenemos a Wagner, tenemos a Tinieblas Junior con Aluche, ¿verdad? Tenemos a Máscara Sagrada ahí, toda esa gente ya está. Perdón, tiene mucho tiempo de no presentarse aquí en Guadalajara, hay muchísimo tiempo, Máscara Sagrada. Máscara Sagrada, sí, no, la verdad que vamos a traer a Máscara Sagrada y el Dandy, los dos acompañándose, porque pues también lucharon mucho juntos ese dueto. Y sí, te digo, aquí le hacemos caso a la gente, ¿no? Aquí no hay nada de que si me cae mal un luchador no lo meto, no. Yo soy profesional y yo soy empresario. Y entonces... Y la prueba la tenemos, paisano. Nos cae mal la Pepa Guay, aquí la tenemos. Ah, bueno, Pepe. Nos cae mal Pepa Guay y mira, aquí... Al que el público lo pide y tiene que estar ahí. Vale, lucha estrella. La verdad que sí, hay que reconocer que el señor Pepe Aguayo tiene mucho arrastre aquí en la Arena Jalisco y donde se presenta aquí. Defiende, por Dios, defiéndete, a ver qué, ¿por qué te están? Mira, yo entiendo tanta rivalidad, tanto, gracias, muy amable, es todo, tanta envidia le corró al engendro Junior, que nomás se la pasa bla bla bla bla bla bla. Yo nomás quiero demostrarle arriba del ring lo que es lucha. Y aquí con la empresa del solitario, a ver, Pepe, es otro rol. Nomás dile a la gente, ¿ganaste la función pasada? ¿Ganaste? Gracias a tu padre, no. Ganaste, gracias a tu padre, no. Entonces, ¿quién ganó? El engendro, ¿no? Mira, engendro, nada más te voy a decir una cosa. Yo manejo las dos escuelas, no se te olvide, ruda y técnica. Y te voy a demostrar esta función de lo que está hecho Pepe Aguayo. Todavía tienes pieza de dónde escoger, papá. Pues bueno, vete yendo al gimnasio porque te va a faltar mucho y lo dudo. Pero te espero y esperemos que la gente vea cómo va a quedar el Pepe Aguayo. Y vamos a darle el 100% y que vea la gente porque el 100% es lo que la gente pide y el día que la gente quieras, va a tener tu matapiojos, lo que traigas ahí, a tus órdenes. Déjalo, es Paco. Tranquilo, es Paco. Oye, Paquito, tranquilo, estás de moda, Paco, es el del programa. Digo, a fuerza me quiere empinar. ¿Cómo que te quiere empinar? No, yo no, ¿eh? Dice la lucha. Yo no. Gracias. Lo voy a empinar. No, Pepe, no me ayudes. No, imagínate, una de esas, no, hombre, me pones. No, lo que hagan tú y Pepe saliendo de aquí es su problema, ¿eh? Bueno, pues esa rivalidad tiene que finiquitarse, ya lo dijo precisamente. Sí, no, vamos a ver qué sucede este viernes 30 de mayo con este megacartel y con este pique que traemos entre el engendro y Pepe Aguayo. Y si la gente, porque digo, aquí la gente es la que manda, aquí no manda el promotor y no mandan los luchadores. Aquí en esta empresa la que manda es el público, la afición de Guadalajara es la que manda aquí a esta empresa, ¿no? La empresa requiere, si el público lo pide, de un mano a mano, máscara contra cabellera, la verdad que la empresa está dispuesto, como te digo, dispuesto a darle lo que la gente quiere, lo que la gente se merece, y sí, cómo no, vamos a hacer ese mano a mano entre Pepe Aguayo y el engendro, ¿no? Si es que el público así lo requiere. Te voy a decir una cosa, nosotros nos basamos al público, ¿no? No a lo que dicen los compañeros o lo que dice el promotor, ¿no? Si la gente pide máscara contra cabellera, le vamos a dar máscara contra cabellera a la gente. Esto, Botamán y ustedes que están escuchando, esto va como la empresa de Golden Tirados por parte del solitario. Como esta empresa va para grande, esta rivalidad que yo tengo con Engendro Junior va para grande. Esperen sorpresas, esperen cosas, porque no nada más es esto lo que te estoy diciendo, Engendro, va para más. Así como esta empresa va a crecer, mi rivalidad contigo va a crecer. Bueno, pues ahí está, para que le diga. Pues yo creo ya cuando tengas la edad del transvesti, o no sé cuándo te decidas, pues. Bueno, mientras se deciden, vamos a empezar a despedir a nuestros invitados que ya nos tenemos que retirar, Paquito Espinosa. Así es, mira, pues ahora sí que nos comió el tiempo precisamente, pero pues no, pues digo, estamos a tiempo precisamente para estar trayendo los elementos, platicar con ellos, mi querido Soli, porque esto es lo que la gente necesita también, un cambio, pues no radical, pero sí al menos de los elementos que también son independientes y que sean reconocidos. Agradecerle precisamente al Indio Cheroque que estuvo con nosotros esta tarde, pero prometemos traerte nuevamente. Bueno, muchas gracias y gracias, un saludo a todos los radioescuchas. Nomás aclarar una cosa, a Ramón y a José Luis, ni Antoine ni el transvesti son las mujeres que van a ir, las edecanes, son los exóticos. Nada más y muchas gracias a todos. Gracias por la aclaración, señor. Príncipe Azteca también, por favor. Gracias por haber venido. Muchas gracias, al contrario. Ahí estamos el 30 de mayo, ahí los esperamos a todos. Muy bien. A ver, acá. Ahora sí, a los exóticos, Antoine, mi querido Botamán. A los exóticos, ay, ya no nos quiere presentar. ¿Por qué quieres que tenga las jotas o cómo está esto? Ay, ay, ay, ay, ya el pelo, Antoine, la pinta, favor, todo, ya lo traes. No, gracias, gracias por el espacio, gracias por esta oportunidad. Y ya saben, los esperamos ahí el 30 de mayo, viernes 30 de mayo a las 8:30 de la noche. Sorpresas, disputas, de todo, eso, vamos a tener. Eso, ay, Dios. A ver, yo no escuché bien, ¿qué va a haber ahí? Disputas entre Paquito y Botamán. Las edecanes las vamos a repartir, mi amigo, no te asustes. Las edecanes, ay, se van a partir el gato entre ellos. Acá, Transvesti, muchas gracias. Bueno, pues yo nada más quiero dar las gracias a todos los radioescuchas y aquí a todos los compañeros del Canal 58. Y nomás para hacerle una recordatoria a Cherokee. Cherokee, si ya te sangré la primera vez encadenado, ahora solo, no te la vas a acabar, papi. Te encadenaron, Cherokee. No, bueno, pues ya. No seríamos intimidados aquí. Ese duelo sí, pero no creo que me vuelvas a ganar esta vez. Vengo con dos grandes compañeros muy buenos. Y bueno, te lo vamos a demostrar ese día. O sea que la vez pasada sacaron cadenas. Si esta vez saca unas esposas con peluches, yo me voy, yo no sé. Bueno. Mira, Kenun, también para ti hay, tú lo sabes que hay muchos exóticos que también tienes en tu contra. Tú serás muy mamá Dolores, pero yo soy la mamá de todos. Ay. Piensa que me da miedo aquí la señora, pero pues bueno. Ahí nos vemos las caras el 30 de mayo. Gracias, Kenun, por venir. No, muchas gracias a ustedes, les agradezco la invitación. Y otra vez recordarle a la gente, el 30 de mayo estamos ahí, arriba del cuadrilátero, para echar todo lo que traemos encima. Y pues un abrazote del monstruo asesino, ¡Gran Kenun! Muy bien, y Pepe, nos vamos. Pues gracias, gracias por la invitación y espero no sea la segunda invitación que nos hacen. Esperemos estar aquí para recordar nuevamente la función para el día 30 de mayo a las 8:30. Esperemos volver a regresar y pues más que nada que apoyen y que asistan para ver lo que se vaya a dar más adelante contra el Engendro Junior y más que nada que la empresa de Golden Tirados por parte del Solitario está brindando una gran oportunidad a mucha gente que son independientes que no nos han tomado en cuenta, entre ellos tu servidor, y gracias al Solitario nuevamente, y espero más para adelante echarle muchas ganas de lo que se le está poniendo ahorita, y gracias Solitario y adelante lo que venga, los proyectos. Okay, nos tenemos que ir, Engendro. Bueno, de aquí nomás para agradecerles a ustedes por el tiempo brindado, a la gente que nos escucha, y pues el día 30 decirle a la gente que traemos Fuerza Guerrera, viene Octagón, Ángel Blanco y Engendro Junior, para Octagón, Aníbal Junior y Pepe Aguayo. En la semifinal es de revancha por el campeonato, Solitario contra Sin Caras. La tercera es gente que está muy preparada, que ha sido estrella de la Arena Jalisco, y ha sido estrella de otras arenas como Antoine, que es su presentación, Transvesti, La Dalia Negra, Príncipe Azteca, Cherokee, Gran Kenun, que hace su debut en esta empresa. Y en la segunda, pues traemos al Apocalipsis. También él ha sido estrella de ahí de la Jalisco, el Demoledor, Master Terror y Arlequín. Y en la primera traemos a Maverick, Voltron, Platino y Halcón Rojo, ¿sí? Y de aquí, pues agradecerles y gracias por todo. Y lo esperamos a la gente el día 30. Y más que nada, no sé, haz un comentario de los precios que están sumamente accesibles. Sí, son precios accesibles, Pepe Aguayo, para toda la gente. Y ahí los esperamos el viernes 30 de mayo a las 8:30 de la noche. Ahí los esperamos, Luz y Sonido de Canes, Pirotecnia. Y todo este elenco que está formado por todos mis compañeros, que la verdad es de primera clase. Ahí los esperamos el viernes 30 de mayo. 8:30 de la noche. Gracias, qué amables. No, gracias a ustedes y nos tenemos que retirar, Paco. Así es, bueno, vamos a echarle algo al hígado, al riñón y a todo lo demás para precisamente llegar a la transmisión a las 6 de la tarde. No se le olvide precisamente que estamos en vivo desde la Arena Coliseo de Medrano 67. Saludos a toda la familia y a todos los malandros de Guadalajara que ya me estuvieron reclamando el martes. Ok, profe. Ahí nos estamos viendo, nos escuchamos, nos despedimos a partir de las 6, ya lo saben, en la transmisión en vivo. Un saludo para toda la gente del Baratillo. Ana Gutiérrez, la jefa. Gracias a todos ustedes que estuvieron aquí presentes. Obviamente a través de Super Libre estaremos informándoles de esta cartelera, de esta función, para que estén al pendiente. Y si Dios quiere, nos escuchamos dentro de 8 días con más información, con todo lo que siga surgiendo en esta presentación titulada Guerra de Estrellas. Y nos escuchamos en un rato más en vivo desde la Arena Coliseo. Así es, muchas gracias a todos. Un abrazo odioso, pero bien sabroso. Y me dio risa hace rato porque el guapo y volteé el solitario en Moscú. Ahí encontré. Él y el guapo, él y el rudo y él y el único, ¿no? Nos tenemos que retirar. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, gracias a todos. Nos vemos.